Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio, que estamos junto a vosotros dispuestos a disfrutar de una madrugada con total intensidad. La radio en vivo y en directo, la radio en color, hasta las 4 en punto de la madrugada, 3 en Canarias, con un equipo fantástico que hace posible la elaboración de estos minutos. Ahí está el príncipe de sonido, soy Jerry Monfort. Personaje regio, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción, Macarena Yagüe y Martín Espósito, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. La Rosa de los Vientos despliega todos sus pétalos para vosotros y siempre dispuestos a ofrecer lo mejor de nosotros mismos en este programa tan raro. Bueno, pues tenemos cosas para ofrecer, por ejemplo, los versus, los enemigos íntimos de la historia. En esta ocasión os ofrezco un versus diferente. Un personaje enfrentado a todo un pueblo. Me refiero a Leopoldo de Gregory, al marqués de Esquilache, enfrentado al pueblo de Madrid, a la ciudad de Madrid. Por tanto, viajaremos al siglo XVIII para averiguar algún pormenor sobre aquel motín tan célebre, el motín de Esquilache. Bueno, sabremos cómo el pueblo de Madrid se enervó ante algún edicto promulgado por el ministro, por entonces ministro de Hacienda, Leopoldo de Gregory, uno de los italianos que acompañaron a Carlos III en su buen gobierno aquí en España, desde Nápoles. Bueno, pues uno de esos episodios siempre interesantes de nuestra historia. Sabremos qué ocurrió con ese motín de Esquilache y por qué los madrileños gritaron en ese marzo de 1766, «¡No me da la gana!». Ese fue el grito de guerra de los madrileños. ¿Qué cosas pasan? Tendremos que conectar con el laboratorio del inexorable profesor Bacterio, Juan Ignacio Cuesta. Hoy nos invita a pasear por la Sierra de Pela y también por la Sierra de Ayllón. Eso significa que nos vamos a hacer una visitita por el románico rural de Guadalajara. Muy interesante, muy sanote, muy alto medieval. Así que seguro que disfrutamos muchísimo con el bueno de Juan Ignacio Cuesta. Tendremos revista de cine con José Manuel Escribano. Contaremos lo último de Penélope Cruz. Ya sabéis que estrena la película Sáhara, muy criticada por cierto. Una gran producción de 120 millones de dólares, que ha recaudado bastante, 18 millones en su primer fin de semana en Estados Unidos. Estrenada la película en más de 3.000 salas, que se dice pronto 3.000 salas cinematográficas, pero la crítica ha empezado a vapulearla. Veremos a ver cómo se comporta aquí en nuestro país. Penélope Cruz, Matthew McConaughey que dicen que ahora son novietes, bueno, allá ellos con su vida personal. Vamos a ver si la película está realmente bien. También se apunta que Penélope empieza a trabajar ya en estos días con Pedro Almodóvar en su nueva comedia. Bueno, pues de eso hablaremos. También de la última de John Travolta, que no está nada mal, una comedia muy entretenida. Y como crítica tenemos La Dama de Honor, una película francesa de Claude Chabrol, que nos ha interesado mucho. Nos lo contará José Manuel Escribano, y además las 10 mejores películas de la semana, combinando calidad, taquilla y crítica. Con Bruno Cardeñosa, el capítulo 33 en los expedientes del misterio, el extraño caso de Paul Villa. No os lo perdáis. Bruno nos va a referir uno de los clásicos dentro del misterio, cómo se investigó, cómo se documentó, y en una narración perfecta nos va a ofrecer todos los detalles del caso de Paul Villa. Además, Digi Martin, con las últimas novedades musicales, estrenos, acontecimientos, ventas, todo lo que se mueve en torno al mundo del CD, del disco, pues vendrá aquí. Y alguna noticia suculenta. Digi Martin, no se habla de otra cosa, ahora mismo es la gran sensación musical del país. Macarena Yagüe nos dará información azul y verde. Atención que tenemos extraño meteorito, un asteroide que ha surcado los cielos del Levante español. Se ha podido ver en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, dicen que un gran meteorito. Contaremos qué se sabe sobre este asunto. También diremos que en Inglaterra, en el Reino Unido, se ha empezado ya a producir masivamente biodiesel como alternativa a la gasolina común. Bueno, pues ahora el biodiesel, también muy muy interesante para preservar el medio ambiente y las emisiones contaminantes. Tendremos que contar más cosas en azul y verde, pero también llegará el correo en rosa.vientos@ondacero.es. La gente sin escrúpulo, hemos descubierto a un brasileño que unos días antes de su divorcio pues consiguió un premio de lotería, una cuantiosa cifra que ocultó pertinentemente ante los ojos de su futura ex esposa. Bueno, al final todo se descubrió, un escándalo, y la mujer le ha denunciado.

legendario Rod Stewart y una de sus canciones siempre recordadas. Bueno, pues vamos a ocuparnos de la sensación, el asteroide que ha cruzado los cielos de España. En Cataluña y en la Comunidad Valenciana no se habla de otra cosa, Macarena Yagüe. Decenas de personas alertaron en la mañana de ayer miércoles de un posible avistamiento astronómico que definían como una bola de fuego y que, según el Observatorio de la Universidad de Valencia, podría corresponder a la entrada de un microasteroide a una velocidad de unos 10.000 kilómetros por hora. El tamaño aproximado del meteoro es de 1 centímetro, tal y como afirmaron astrónomos expertos. Los testimonios del fenómeno procedían de localidades tan dispersas de las provincias de Valencia y Castellón, como Valencia, Benicàssim, Requena y Llíria, y lo describían como una gran bola de fuego que no llegaba a tocar el suelo, se dirigía hacia el este, estallaba y se pulverizaba. El objeto también fue visto en varias poblaciones de Cataluña, especialmente por los automovilistas que circulaban cerca de Barcelona. Los científicos aseguran que se trata de restos de la formación del sistema solar que todavía vagan por el espacio. De hecho, hace un par de semanas se produjo sobre el cielo de la Comunidad Valenciana un fenómeno similar, muy espectacular, por su gran luminosidad. Así, la caída de estos asteroides es normal, aunque no demasiado frecuente. La única forma de detectar estos fenómenos es a través de sistemas fotográficos, ya que los radares no convencionales no son capaces de percibirlos debido a su minúsculo tamaño. Al parecer, el asteroide habría caído en el mar sin causar ningún tipo de daños. ¿Un centímetro? Sí. Fíjate, cuando caiga el de los 10 kilómetros... Claro, no me extraña que los dinosaurios quedaran tan impactados, ¿eh? Hombre, es lógico. Valga la redundancia. Bueno, pues un centímetro de asteroide que bueno, parecía una inmensa bola, ¿verdad? No hay filmaciones, pero la gente, los testigos aseguran que parecía una enorme bola lumínica que llegaba y, bueno, parece que cayó en el mar el granito. Eso parece, que cayó en el mar y que no, no ha ocurrido nada. Le ha caído un chanquete. Pobrecito el chanquete, ¿no? Lo da en la cabeza y... Ese ya no lo cuenta. Bueno, pero que ha llamado mucho la atención, ¿no? Y se ha visto en muchos puntos de la Comunidad Valenciana y de Cataluña. Bueno, pues el asteroide que llegó del cielo, restos de basura espacial, restos de la formación del sistema solar, que todavía siguen dando vueltas. Qué curioso, ¿eh? Sí, hay mucho polvo sideral, uh-huh. Y está ahí. Y la verdad es que cuando ves las fotos o compruebas las imágenes que rodean el planeta Tierra, pues sí, somos azulitos y todo eso, pero si te fijas bien, Macarena... Sí, me voy a fijar. ¿Ves? Como que alguien ha pasado el plumón este, el plumero, sí. Y ha salido un montón de polvo y eso es lo que está pasando. Y de repente eso... No llega, eso es. Mientras no nos toque a nosotros. Yo creo que esta es la explicación más diáfana que podemos hacer. Yo creo que sí, la más científica. La del plumero. Ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego conectamos con Bacterio. Me tiene preocupado Bacterio, te lo debo confesar. No sé, he hablado con él esta mañana. No se ha clavado nada, ¿no? No sé, estaba muy pedigüeño, ¿eh? ¿Sí? Estaba muy pedigüeño. Estaba muy exigente, ya se siente estrella. Hombre. Ya. Tiene motivos. Ya, pero hombre, recibir 3 correos electrónicos como ha recibido no es motivo para que... 3 o 4. Bueno, serán 4, pero vale. Eso no le da derecho a subirse al pedestal. No. Está un poco intratable el bacterio. Bueno, hay que comprenderle. Ya. Es un momento. Ya, que nos va a ver en otra, claro. Claro. Bueno, pues hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, no faltarán sensaciones. Dentro de unos minutos nos vamos al románico rural en Guadalajara. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Vamos a conectar con el laboratorio del profesor Bacterio. Vamos a ver qué nos cuenta, viendo las estrellas, iluminando la noche desde su sapiencia. Bueno, pues tenemos un recorrido muy interesante por Guadalajara, por la Sierra de la Pela, y también la Sierra de Ayllón, y tenemos ese románico rural de Guadalajara, que es todo un primor, ¿eh? Ciudades muy interesantes como Atienza, donde se degusta un cordero exquisito. Así que sin más, vámonos al laboratorio de Juan Ignacio Cuesta. Y aquí tenemos, amigos, la reencarnación viva de Pedro el Ermitaño. Se llama Juan Ignacio Cuesta, el profesor Bacterio. Ay, señor, ¿qué éxito tiene Juan Ignacio Cuesta? Sus viajes por el mundo así lo atestiguan, sus testimonios. ¿Qué tal, Juan Ignacio? Buenas noches. No me digas esa cosa, por favor. Hombre. Entre Pedro el ermitaño y yo hay una cierta diferencia. Hombre, ¿algo habrás escrito sobre Pedro el ermitaño? He escrito sobre Pedro el ermitaño, como tú ya sabes. Claro. Pero este era un misionario enloquecido y yo soy un pobre hombre que estoy de correa de transmisión de todo el mundo. Bueno, que ya te he escrito el prólogo, que lo sepas. Sí, ya sí, bueno, pero que sepas que las presiones mías son simplemente cumplir los deseos de otro. Bueno, pero ya sabes que ha llegado a destino. No lo sé, pero supongo que por la mañana Teresa me lo mandará. Exactamente. He dicho lo que tenía que decir. Bien. Bueno, pues muy pronto el libro de las cruzadas, en breve historia de Juan Ignacio Cuesta. No se habla de otra cosa, es un primor. También el Codex Templi, del que me ha hablado muy bien gente de Aguilar, ¿eh? Mañana por la tarde, a las 8 de la tarde, lo presentamos en Alcobendas, en el centro Pablo Iglesias. No, es que estaba confundiéndome con Ginés de los Ríos, digo, pero por favor. Hombre, entre Pablo Iglesias y Ginés de los Ríos. No, Pablo Iglesias, el centro Pablo Iglesias de Alcobendas. En Alcobendas, a las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde, en el centro cultural Pablo Iglesias. En Alcobendas, efectivamente. En Alcobendas. Y va a estar el coordinador de la obra, ¿no? Sí, Fernando Arroyo, el presidente de Temple España. Bueno, pues ya le daremos un toquecito, ya le llamaremos, le invitaremos a que esté un ratito en La Rosa de los Vientos, ¿te parece? Me parece estupendo porque realmente es uno de los personajes que más ha trabajado por difundir la historia del Temple en España, no del Temple en Francia ni en Palestina, en España en los últimos años. Que no es mala historia, Juan Ignacio, que tiene su tradición, ¿verdad? Prácticamente la historia del Temple en España es más importante que casi en Francia o en Palestina, ¿eh? Ten en cuenta que estos fueron los muñidores del Camino de Santiago, de algún modo, ¿no? Bueno. Ahí te veo muy muy arriesgado. Francia... Hombre, ahí tenemos Eunate, Torres del Río, Ponferrada... Bueno, podríamos hablar mucho, ¿no? Sí. Bueno, pues mañana la presentación de Codex Temple y va a ser toda una sensación. Voluminosa obra, por cierto. ¿Cuántos habéis participado? 900 páginas. 900 páginas. Sí. Bueno, pero no es un... ¿no? Es amena, ¿no? Creo que es muy amena. La verdad es que yo he tratado de esmerarme, pero como soy tan chapuza, seguro que he hecho cualquier cosa. Bueno, ¿cuál es tu participación? Cuéntanos un poquito, ya que presentéis mañana. Bueno, he escrito sobre la arquitectura templaria en España. Uh-huh. Pero sobre todo he revelado algunos edificios inéditos, que no se conocían. Por ejemplo, la necrópolis del Muerte de Jabalera, en la provincia de Cuenca. Uh-huh. Prácticamente desconocida. Alberga algunos de aquellos templarios que escaparon de la represión. Sí. Y ahí encontramos tumbas magníficas, alguna cripta que otra. Un lugar que la arqueología ha ignorado totalmente en los últimos años y sin embargo lo tenemos ahí. Cualquiera puede verlo, solamente sí. Tiene que coger una carretera de estas que parece que uno va por el desierto. Sí. Y de repente se encuentra con esta maravilla de nuestra historia, ¿no? Uh-huh. Pues el Codex Temple en Aguilar lo tenéis, varios autores han participado en esta obra, que se presenta casi a modo de enciclopedia, ¿no? Sí, es una especie de enciclopedia. Aquí han participado, pues más o menos, los expertos en el asunto, pues hombres como Ángel Almazán de Gracia, como José Antonio Hurtado, ¿no? La verdad es que ha sido una labor de creación colectiva, altruista, por cierto. Creo que importante porque realmente va a aclarar muchos de los temas que tienen que ver con el Temple de España. Bueno, pues muy bien. Próximamente tendremos aquí algunos más de los autores de Codex Temple, pero tenemos el privilegio de siempre disfrutar de una buena conversación con Juan Ignacio Cuesta, que es un templario reencarnado en este tiempo, sin duda alguna. Bueno, pues vamos a visitar Guadalajara, tu querida Guadalajara. Hombre, esta provincia es un tesoro lleno de sorpresas que siempre nos asaltan en cualquier recodo del camino, ¿no? Uh-huh. Y tenemos aquí un par de sierras muy interesantes con unos pueblecitos maravillosos, ¿no? Bien, has hablado antes de la Sierra de Tela, de la Sierra de Ayllón, pero se te ha olvidado, o quizá no tenías el dato suficiente, sí, para hablar de la más importante de todas, que es la que lo domina todo, que es la Sierra de Alto Rey, uh-huh, donde está uno de los santuarios templarios más importantes del siglo XII. Sí. Desde allí los templarios dominaban todas las encomiendas de la región, tanto de la Sierra de Pela como del Pico Cejón, como de la parte que se introduce en Soria, Atienza y la otra sierra que hay, la Sierra de la Bodera, uh-huh, donde los templarios explotaron varias minas de plata, uh-huh, en, y en de la Encina. Sí, sí, sí. También es una zona muy influenciada por Segovia, ¿no? Muy, muy cercana. Efectivamente. Bueno, esta zona tiene varias influencias. Una de ellas es la de los canteros mozárabes que estuvieron trabajando y creando los edificios sagrados que hay por esta, toda esta región. Sí. Y la segunda es la influencia estilística a nivel estético del que se llama el primer maestro de Silos, que prácticamente aparece reflejado en todas las obras de capiteles, canecillos, porque no sabemos quién fue el primer maestro de Silos, seguramente que no fue una persona, fue una escuela. Sí. Pero bueno, la homogeneidad que existe en todo el románico rural de toda esta región hace pensar en que alguien alguien venido de Borgoña, posiblemente quizá de Borgoña o quizá de la zona del Poitou, estableció las normas que había que seguir a la hora de realizar todo este tipo de obras, de obras escultóricas, ornamentales, incluso de los edificios. Bueno, bueno, o sea que también influencia francesa. Sí, sí, indudablemente. Ten en cuenta que el gran personaje de la época que ocupa la región y que se la quita a los árabes es Bernardo de Agen, un poetevín. Bueno, estamos hablando de un lugar con múltiples opciones. Si queremos visitar románico rural, como así lo llaman en Guadalajara, pero pueblecitos fantásticos, ¿no? Bueno, en primer lugar tendríamos Villa Cadima. Un pueblecito abandonado que tiene una hermosa iglesia, la iglesia de San Pedro. Fíjate, abandonado ya. Con decoración, bueno, sí, abandonado y expoliado. Dejó de estar el expolio cuando se colocó una reja en la puerta y entonces la gente dejó de llevarse cosas. Sí, sí. Sin embargo, lo más importante no se lo pudieron llevar, que son los capiteles de la entrada decorados con una decoración floral del tipo mudéjar y una bocina abovedada que tiene en forma de pétalos, que es muy notable, por cierto. Qué tragedia en estos pueblecitos de Guadalajara, ¿eh? ¿Cómo se despoblaron en los años 80? Sí, sí. Es cierto, porque la gente se marchó a Alemania y a Venezuela, pero ahora han vuelto y, claro, se han encontrado con que los pueblos están completamente destruidos. Entonces, Villa Cadima en concreto está abandonado prácticamente, no queda nada más que una casa que solo se ocupa un fin de semana cada X. Sí. Además, tener en cuenta que es una región muy alta y muy fría. El núcleo poblacional esencial es Atienza, ¿no? Sí, indudablemente sí. Es Atienza, pero no solamente Atienza estuvo habitada, también estuvieron habitados otros pueblos importantes de alrededor, como por ejemplo Hoyén de la Encina, o como por ejemplo Campizábalos, o Aldendiego, de los que tenemos que hablar ahora, claro. Sí. ¿Y cómo son esas carreteras, o Juanis? Son malas. Son bastante malas. La verdad es que hay que reconocer que cuando he ido por allí con los viajes que he ido últimamente, los viajes que organicé con el hijo de Fernando Jiménez del Oso, sí. Son carreteras terroríficas, vamos. De hecho, un día nos pilló una nevada allí y tuvimos dificultades con el autocar, ¿eh? Sí. Pero vamos, cuando llegas a ellos, dices, ha merecido la pena. Estamos hablando de 1.450 metros. 1.450 metros. O sea, estamos hablando de la altura del Pico Avantos en la Sierra de Guadarrama. Sí. Fresquita la cosa. Sí. Eso hace que también que se conserven las edificaciones. Sí, a ver, claro. Destácanos alguna más, Juan Ignacio. Bueno, pues vamos a hablar de Campizábalos. Venga, Campizábalos. En Campizábalos tenemos una joyita, un tesoro de la humanidad que poca gente conoce. La iglesia de San Bartolomé. La iglesia de San Bartolomé, de clara influencia templaria, tiene muchísimas cosas que ver. Por ejemplo, estelas célticas, por ejemplo, un crismón templario magnífico, pero sobre todo la influencia mudéjar que se dio en esta zona pobre de Guadalajara. Nos encontramos con un sello de Salomón a la entrada de una especie de antro donde se reunían los catecúmenos para antes de ser recibidos. Bueno, pues este antro se llama la Capilla de San Galindo. Una de las acústicas más prodigiosas del mundo. Una acústica orientada fundamentalmente a provocar, al cabo de un tiempo, estados de alteración emocional en la gente que seguramente llegaron a ser estados de alteración de conciencia. Sí. Un lugar, además, recóndito, como pocos, donde las ventanas son una pequeña lámina de alabastro que permite que la luz del exterior entre, pero la luz del interior no salga. Por lo tanto, lugar idóneo para realizar capítulos del temple. Incluso se piensa que el caballero San Galindo pudo ser un templario encubierto, ¿no? Sí, sí, sí. Y en Campisábalos ahora mismo, aparte de ese monumento, ¿qué tenemos? Poca cosa ya, ¿no? No, Campisábalos no tiene prácticamente nada, nada más que esta joya. Claro, lo que la gente se puede preguntar, dice, caramba, en medio de aquí, en medio de la nada, aparece de repente este magno monumento, ¿no? Sí, claro, pero hay que tener en cuenta que los edificios y todas las construcciones que existieron en el siglo XII y el siglo XIII han sido abandonadas, recicladas y sustituidas por las casas rurales que de los campesinos del siglo XVIII y del siglo XIX. Sí, pero a lo que me refiero es que en el siglo XII y el siglo XIII construyeron eso, se empeñaron en esa construcción dificilísima precisamente allí. Bueno, pero muy sencillo, porque es que estos señores tenían mucho tiempo, entonces claro, prácticamente no tenían otra cosa que hacer que construir este tipo de edificios, ¿no? Claro, claro, dedicaban su vida a eso. De todas maneras, déjame decirte una cosa. Adosada a la capilla de San Galindo existe uno de los grandes tesoros de la humanidad, que es un mensario medieval, ya muy deteriorado porque está a la intemperie en un lugar muy difícil, donde aparecen las labores de las 12 estaciones del año, reflejadas en diferentes actitudes: la caza del conejo, los caballeros peleándose, la caza del halcón. Bueno, es una auténtica maravilla a pesar de que ya está muy deteriorado. Llevo años intentando que se haga un tejadillo para que la lluvia no se lo siga cargando, pero de momento no tengo éxito. Pues hombre, yo creo que hacer un tejadillo, eso con quién hay que hablar, con patrimonio. Tendría que ser el patrimonio de Castilla-La Mancha el que interviniera en el asunto, pero es que claro, Guadalajara queda muy lejos de los núcleos de Castilla-La Mancha, de Cuenca, Ciudad Real y Toledo. Sí, sí, sí. Bueno, hemos hablado de Campisábalos, danos a alguna otra orientación, a ver. Bueno, vamos al tercer lugar. El tercer lugar es otro tesoro desconocido prácticamente, pero que realmente impacta nada más verlo, que es el ábside de la iglesia de Santa Coloma del Bendiego. Bueno, los calados de influencia iraní que hay en ese ábside son todos basados, por cierto, en el número 8. Generan un ambiente interior al amanecer que seguramente que en aquellos tiempos fueron capaces de influir sobre los caballeros que rezaban en aquel lugar, de tal manera que les debió transportar hacia otros mundos o incluso hacerles levitar. Hoy día, incluso cuando entras allí, y ya años vista de otra mentalidad y de otro tiempo, realmente te sientes transportado, o sea, sientes como que te adijeras, de alguna manera. ¿Y el paso es franco? ¿Se puede acceder? Se puede acceder porque el alcalde tiene la llave y a todo el mundo que llega se lo abre. Está orgullosísimo de aquel sitio. Además, fíjate si es un lugar sagrado, que incluso el pueblo decidió poner el cementerio al lado de esta maravilla. De Santa Coloma. Pero no solamente tenemos esto. Tenemos, por ejemplo, uno de los grandes enigmas de la marca de cantero. Todas las piedras que sujetan Santa Coloma de Albendiego tienen una marca de cantero en forma de cruz. No se puede sacralizar más un lugar. Pues aquellos canteros francmasones en origen. Efectivamente, los freemasons. Los freemasons, sí, sí, sí. Los masones que se quedaron libres. Sí, sí, sí, sí. No confundir a estos con los que llegaron luego en el siglo XVIII. Efectivamente, es que no tiene nada que ver. Claro, claro, estos transmitían sus conocimientos de forma secreta a los aprendices para... Eran los que pulían las piedras, los que... Bueno, pero además, un misterio. El pequeño pórtico de la iglesia, que es muy sencillo, muy muy muy humilde, tiene varios elementos. Primero, tiene unas hojas muy curiosas que parece como si fueran hojas de marihuana. Quiero decir, de cáñamo índigo. Sí, sí, sí. Y además, pámpanos, con lo que tenemos dos elementos que son capaces de producir también estados de alteración de conciencia, que serían el alcohol y el tetracanabinol. Y además una curiosísima cosa que realmente a mí me impacta y que nadie me ha podido explicar nunca. ¿Por qué justo al lado de esas hojas y asimétricamente aparece una esvástica céltica? La esvástica solar, la esvástica, sí, perfecta. Sí, sí, sí. Que tampoco hay que confundir esta esvástica con la esvástica nazi. Estamos hablando de la esvástica de los celtas. La esvástica de toda la vida, la que se ha utilizado por las culturas indoeuropeas, y bueno, pues es el símbolo de la vida, el símbolo solar, claro, claro. Es que la esvástica, hay unas confusiones con la esvástica. Claro, por desgracia, los nazis se apropiaron de ese símbolo y pues destruyeron todo lo hermoso que tenía, ¿no? La esvástica. Hombre, efectivamente, los triskels, todos estos símbolos celtas fueron asumidos por gentes que no tenían ni idea de lo que significaban o que tenían demasiada idea y los utilizaron mal. Pero la esvástica, por ejemplo, fue utilizada por los budistas, se colocaban esvásticas en los budas como símbolo de prosperidad, ¿no? Indudablemente. Algún día teníamos que hablar también del atau y de su utilización en la Edad Media, que es una cosa también bastante curiosa. Sí. Vamos, que se ve una esvástica céltica por allí, ¿no? Sí, no. Y pero clarísima, que... vamos. Pero es que tan clara, que da ganas de arrancarla de la pared y ponerla en el pecho, vamos. Hombre, no me seas expoliador, hombre, Juan Ignacio. ¿Eh? No, yo no sé. Vamos, que son pueblecitos que vas, hablas con el alcalde, por favor, ¿me puede abrir usted la iglesia? Sí, señor, se la abro ahora mismo y muy orgulloso. Bueno, déjame decir una última cosa. Un poquito antes de llegar a Santa Coloma de Albendiego, hay un crucero donde podemos encontrar tres patas de oca. Ah. Lo que demuestra que ese fue uno de los 1000 caminos de Santiago. Uh-huh. O sea, tres patas de oca. Efectivamente, el símbolo de los constructores medievales. Sí. El camino de Santiago, en Guadalajara. Efectivamente, uno de los caminos de Santiago que venía desde la Iruela, en Andalucía, cruzaba por ahí, llegaba a Río Lobos y de Río Lobos conectaba... en Santo Domingo de la Calzada. Uh-huh. Bueno, pues un recorrido muy muy interesante por esta zona. A este sitio iremos el día 23. Uh-huh. Y si alguien tiene algún interés en sumárselos, ya sabe que los magníficos oyentes de La Rosa de los Vientos me han regalado, como soy muy vago, sí, una página web. Bueno, pero es que de verdad eres un insolente, porque al final, claro, entras diciendo, pues claro, pues me ha salido gratis la página y ha recibido un montón de donativos. Sí, efectivamente. Oye, pero es que se lo tengo que agradecer, oye, porque el comportamiento de nuestros oyentes es magnífico. O sea, muy bueno. Bueno. Son dadivosos, altruistas. ¿Cuántos dominios te han cedido? Me han cedido muchos dominios, pero he tenido que elegir uno entre todos porque, más que nada, por el tiempo y por la velocidad, sí, a la que suceden las cosas. Entonces, ¿ahora cuál es la página? Bueno, de momento, la que voy a utilizar porque... Pero no porque sea preferida ni nada de eso, todas son igualmente importantes, pero esta es que es la primera que llegó. www.brújulasagrada.tk. Mucho más fácil que la otra, sí, desde luego que sí. Sí, porque la otra era venga no sé qué, venga no sé cuánto. Esta es brújulasagrada.tk. Sí, las W típicas, sí. brújulasagrada.tk. Y ahí está... Ahí está toda la información de las actividades de la Brújula Sagrada, que espero que algún día sea una prolongación del programa magnífico que es La Rosa de los Vientos y que sea capaz de divulgar entre la gente esos sitios magníficos que tenemos a nuestro alrededor. Muy bien, pues seguro que vas a recibir muchas visitas que se van a interesar por estos pueblecitos. ¿Nos por queda esta zona? ¿Algún segundo, Juan Antonio? Sí. Bueno, pues yo me gustaría traer aquí a esos mudéjares que anduvieron en Campisábalos en aquellos tiempos. Hombre. Y las cosas que ellos cantaban. Bueno, qué maravilla. Hoy mozárabe, muy bien. A ver. Bueno. ¿Un poquito de rever? Un poquito de rever, efectivamente. ¿Cuándo tenemos el CD de Juan Ignacio Cuesta, hombre? ¿Cuándo vas a hacer un CD? Ay, Dios mío, cuando termine Cruzadas. Pero si las Cruzadas ya las has terminado, no, hombre. No, me quedan dos mapas. ¿Pero cómo te van a quedar los mapas? Confieso públicamente que me quedan dos mapas. Claro. La séptima y la octava cruzada, que no sé cómo hacerlo. Pero vamos a ver, si me dijiste que ya estaba todo hecho. Sí, pero aún vi los mapas, no me gustaron y quiero rectificarlos un poquito. Eres muy snob, Juan Ignacio, te lo tengo que... No soy snob, yo soy perfeccionista, que es otra cosa. Ya, hombre, pero que estamos aquí con la breve historia, con las cruzadas, Juan Ignacio Cuesta y tal, y llevamos ya 2 años con las cruzadas. El libro ya puede quedar bien, ¿eh? me gustaría que, por lo menos... Sí, solo por el prólogo, ¿verdad? Que, efectivamente, o sea... Bueno, vamos a ver, es un privilegio escribir un libro y que lo prologues tú. Bueno, bueno, el privilegio es que lo hagas tú también como lo has hecho, Juan Ignacio. No, que puede parecer que es que nos hacemos la pelota, pero en el fondo no hay detrás de esto nada más que una amistad ya de varios años. Pues sí. Que creo que deberíamos transmitir también a nuestros oyentes, ¿no? Pues así es, sabes que te tengo un cariño muy, muy especial. Ay, que me pongo tontorrón. Bueno, pues muchas gracias, Juan Ignacio, un abrazo tremendo. Buenas noches a todos. Buenas noches, brújulasagrada.tk. Hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Leoneses, cómplices, Teo Garralda, María... Creo que era María Monsolís. Pues no lo sé. Yo creo que sí, María Monsolís, ¿no? Es que no lo sé. Hombre, yo creo que sí. Si tú lo dices, yo me lo creo. Teo Garralda y María Monsolís. Pues puede ser. Siempre abiertos a todas las opciones. Claro. Bueno, vamos a hablar, Macarena, si te parece. Hombre, me parece. Del biodiesel, porque el Reino Unido ya se ha entregado a la, pues, a la producción masiva de este combustible y nos parece muy bien. Más concretamente, la empresa británica Argent Energy ha comenzado a producir biodiesel a gran escala en su planta situada en Motherwell. Prevé producir hasta 25.000 toneladas anuales en colaboración con Petroplus. De esta forma, el producto final contendrá un 95% de diésel mineral y un 5% de biodiesel, cumpliendo así con la normativa europea. Este combustible ecológico reduce las emisiones de dióxido de carbono y de azufre. El biodiesel se produce a partir de la reacción química de los triglicéridos contenidos en aceites de origen vegetal o animal y el alcohol en presencia de catalizadores. La sustancia obtenida tras este proceso, el biodiesel, se mezcla con el combustible diésel convencional o se utiliza como combustible puro. Para su obtención pueden usarse aceites de semilla como la soja, grasas animales, aceites usados residuales procedentes de frituras y otros aceites. Aceites, o sea, hacer los calamares y luego lo echas y al luego coche. Lo usan. Bueno, pues está muy bien el biodiesel, que es una muy buena alternativa, ¿eh?, a los combustibles fósiles convencionales. Así que nada, vamos a ver si esto aumenta, si esto se extiende por Europa y que llegue incluso a España, y a ver si todos consumimos biodiesel, porque es una muy buena solución. Y seguimos en Azul y Verde con nuevas propuestas. El gobierno de Perú ha elaborado un plan para proteger el santuario inca de Machu Picchu, que según los expertos corre peligro por el excesivo turismo y los desplazamientos de tierra. El plan será sometido a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura para evitar que ésta declare el santuario patrimonio histórico en peligro. Y es que la UNESCO advirtió hace 2 años que podría incluir a Machu Picchu en su lista de lugares en peligro, a menos que se redujera el número de turistas a los que se les permite visitar sin restricciones. El plan del gobierno estaría destinado al cuidado de las ruinas, así como al llamado Camino Inca. El proyecto promovería el desarrollo y turismo sostenible en el Valle Vilcanota, donde están localizadas las ruinas, 1.200 kilómetros al sudeste de la capital peruana de Lima. Además, la propuesta gubernamental incluye la idea de monitorizar a través de satélite los movimientos de tierra para prevenir futuros deslizamientos que puedan deteriorar las ruinas. Por el momento, el plan mantendrá a las 2.500 personas que visitan diariamente este famoso santuario que ostenta flora y fauna únicas en el mundo. Sí, y es uno de los mayores atractivos turísticos de Perú. Ahí está Machu Picchu, uno de los sitios predilectos para nuestro querido Fernando Jiménez del Oso. Bueno, pues ojalá que sea protegido y que perdure para mayor disfrute de las nuevas generaciones. Machu Picchu debe ser preservado, debe ser protegido, porque es un gran lugar de poder. Algún día hablaremos de él con Juan Ignacio Cuesta. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Es momento para el buen cine, es momento para don José Manuel Escribano, gran decano de nuestros colaboradores aquí en La Rosa de los Vientos, y también lo fue en turno de noche. Es decir, que este señor es el conde de Saint Germain, que hay que ver. ¿Qué tal? Buenas noches, don José Manuel. Buenas noches, encantado. Es usted eterno, ¿eh? Eso iba a decir, que es que debo ser eterno yo, que no se acaba nunca esto. ¡Qué vida, Dios mío! Siempre trabajando, es verdad. Pues es verdad. Sí, hombre. Con lo hermoso que es ser rentista. Es verdad. ¿Usted se imagina eso? Sí, ir al cine por gusto. Exactamente. Eso es increíble. Bueno, al cine incluso a cualquier sitio. Y que se puede ir a otro sitio. Qué buena base, se me había olvidado. Qué desastre. Bueno, pues con ese ánimo que tenemos, ese ánimo que tenemos, afrontamos nuestra revista de cine. Y atención, porque en portada tenemos cosa buena. Estoy pensando en dejar el mundo del cine y volver a mi antiguo empleo. Chili Palmer es un hombre con el que no se juega. ¿Espero, es auténtico? En un mundo en el que todos van de duros, él mantiene la calma. Que te diviertas. Tengo una peli para ti. Del autor y los productores de Cómo Conquistar Hollywood. Es un musical. De los gángsters, la mafia rusa. Y del director de The Italian Job. Es más salvaje que el salvaje oeste. Y hay una chica. Siempre la hay. Hay una chica. Sí, bueno, aquí solo falta John Travolta bailando, ¿eh? Pues también sale. Ah, también. Sí, y además en lugar de una chica, dos. Claro, si la chica se refiere a Uma Thurman, sí, señor, entonces no hace falta ninguna más, ¿no? Pero en fin, esto es Be Cool. Be Cool. Be Cool, la película de F. Gary Gray, efectivamente el director de The Italian Job. Me gustó más la primera versión, pero en fin, no tiene que ver una cosa con otra. John Travolta es de nuevo Chili Palmer, aquel que era un gángster que se mete al final en el mundo del cine en cómo conquistar Hollywood, y con él está Uma Thurman, como digo, Harvey Keitel, Vince Vaughn, Danny DeVito, The Rock, James Woods, Steven Tyler, bueno, una especie de reparto interminable, todos estupendamente, porque esta es una comedia de la de pasar el rato. Un entretenimiento. Por un lado, Travolta, que es ese actor americano que le cae bien a casi todo el mundo, no sé por qué. Bueno, sale en la pantalla, cae simpático, bueno, su personaje, claro, es un bombón. Y luego está Uma Thurman, que dice mi mujer que es fea, pero yo creo que no la ha mirado bien, porque sale aquí en bikini, ¿verdad? Sí, sí, en la terraza de su casa tomando el sol. ¿Y qué tal? Pues fea, es fea, mi mujer tiene razón, como siempre. En fin, luego se marcan un bailecito, para recordar otros tiempos. Claro, claro. Y el baile ese, la verdad, es que está súper bien. La historia es lo de menos. La historia es que el Chili Palmer este está muy aburrido del cine, como lo hemos oído hace un momentito, le pasa lo que a otros, y decide pasarse a la música. Y bueno, en la música hay un gangsterismo, Juan Antonio, que esto es una cosa terrible, lo que pasa en América con lo de la música. Bueno, ¿en América? Sí, en América, en fin. Y ya está, esa es la historia. Mucha música. Bueno, está, claro, Steven Tyler, Aerosmith y la negrita esa que canta estupendamente, y luego los bailes, y luego la gracia que tiene la película. Yo creo que se puede recomendar, ¿eh? Un buen ratito de cine para divertirse. Pues sí, esa es la intención. En nuestro tiempo de actualidad hablamos del pasado y del presente del cine español. Pues es verdad, porque se ha presentado esta semana, se ha presentado por dos cosas importantes, yo creo. Por un lado, el número de cuadernos de la Academia de Cine, que edita sus publicaciones, el número doble 13 y 14, que tiene el cine español de la transición, un repaso a la historia del cine, que parte de los trabajos del Congreso, del Noveno Congreso de Historiadores del Cine, que se celebró en Valencia, y repasa el cine español desde el año 75 hasta el 83, eso que se puede llamar el cine de la transición, y que curiosamente decían que está, y seguramente es verdad, enmarcado por dos películas de Víctor Erice, El espíritu de la colmena, que abrió el cine de la transición, y El sur, que cierra esa misma época. El sur se presentó, vamos, se exhibió nuevamente al final de la presentación del libro, y la verdad es que fue una gozada recordar de nuevo la estupenda película de Víctor Erice. Eso es un poco el pasado de nuestro cine, y el presente de ahora mismo, pues son quizá las candidatas al premio José María Forqué, el premio que ha instituido Ejeda, la empresa que guarda los derechos de los productores, una de las más importantes de España. Está ya en su décima edición y se va a llevar la película un premio de 30.050 euros, que no está nada mal. Y las competidoras son cinco, para casi todo el mundo, las cinco mejores películas españolas de este pasado año. Mar adentro, por supuesto, Tío vivo 1950, El lobo, también la película de Miguel Courtois, Héctor, de Gracia Querejeta, y La mala educación, para que no falte Amenábar en el quinteto, Almodóvar en el quinteto. Estas son las cinco candidatas. El premio se va a entregar y se sabrá el resultado el 26 de este mismo mes, nada menos que en el Teatro Real, por todo lo alto, con actuaciones musicales, con una fiesta súper ferolítica. Bueno, pues nada, un nuevo premio para Mar adentro. Imagino que sí. Hablamos ahora de regresos por todo lo alto. Pues por todo lo alto puede ser, por ejemplo, el de Superman, ¿no? que viene volando. Va a ser por fin Brandon Routh, en la película de Bryan Singer, y regresa también, este no sé si es por todo lo alto, igual termina volando también, Mr. Bean, el famoso personaje de la televisión que hace Rowan Atkinson. Bean 2 se va a llamar, aquí no hay que romperse mucho la cabeza, y la película la va a dirigir Simon McBurney. No son los únicos, también regresa ya, y además a pares, James Bond. Por fin será Daniel Craig y no Julian McMahon, como se habló en algún momento, el James Bond de la revisión de Casino Royale. Un actor, pues 37 añitos tiene, Daniel Craig, le hemos visto en Tomb Raider, le hemos visto en Camino a la Perdición, ha firmado ya el contrato, un contrato de 15 millones de libras esterlinas por dos películas, después quizá otra, y en total 10 años de duración del contrato, por lo que le pueda caer. Le han atado bien, no sabemos la cláusula de rescisión cuánto será, pero de momento el contrato, hombre, la verdad es que 15 millones de libras tampoco es ninguna tontería, ¿no? Sí, sí, sí. Y el otro Bond que vuelve es un proyecto curioso, una serie de películas basadas en las novelas que parece que se van a editar sobre James Bond joven. Es decir, un Bond anterior a todas las hazañas que le conocemos ahora. Es un proyecto de Sky Movies, los derechos de las novelas ya los tienen DreamWorks y Miramax, y se piensa nada menos que en Orlando Bloom, el Legolas del Señor de los Anillos, para hacer este James Bond de jovencito. Bueno, pues tiene buena pinta, ¿eh? Hombre, yo creo que sí, todo lo que sea darle vueltas al personaje, pues está bien. Sí. Y si se hace alguna innovación, como traerle de joven, pues mucho mejor. Sí, señor, hablamos ahora de la joven y de la mayor. Sí, la joven es Penélope, ¿eh? Penélope, ha triunfado... Sí. Con Sahara ha triunfado esta mañana, sí, en la rueda de prensa que nos ha regalado. Ha triunfado esta noche en la Gran Vía de Madrid, una premier por todo lo alto. Y de momento la película ha triunfado en Estados Unidos, la película dirigida por Breckeisner, con Matthew McConaughey, hay que recordar, es su pareja en la cinta y también parece que en la realidad, 18 millones y medio de dólares en el primer fin de semana. La película ha costado 120, de manera que a poquito que achuchen, pues lo van a sacar enseguida. Bien es verdad que se ha estrenado en América en 3.154 salas, sí, todas de golpe, ¿verdad? Sí, para empezar. Para empezar. Con lo cual, aunque es evidente que la recaudación va a bajar, porque la película ha cosechado malas críticas en Estados Unidos. En Estados Unidos no le gusta nada, es que está visto. Y pues naturalmente bajará un poquito. Pero ahora llega el estreno en España, con lo cual aquí seguirá el éxito. Sí. Esta es la nueva, y la de siempre, que yo no diría que es vieja, sino que es eternamente joven, es Jane Fonda. Uno de los rostros mejores y más luminosos del cine americano, vuelve con Monster in Love, una película que se va a estrenar el próximo mes, pero acaba de volver, y esta es la gran noticia, con la publicación de sus memorias. My Life So Far, 67 añitos de la vida de la actriz en un libro de 600 páginas, no está mal, y cuenta absolutamente todo, su infancia, el suicidio de su madre, el poco entendimiento que tuvo ella siempre con su padre, Henry Fonda, mucho mejor entendimiento con su hermano Peter, el teatro que hizo al principio y luego el cine, todas sus películas están recogidas aquí en este libro, sus dos Oscars naturalmente por Clute y por El Regreso, y yo creo que también sus tres divorcios, porque hay que recordar que de fondo es una señora de armas tomar, ¿no? Sí, sí, Barbarella. Y, hombre, esa fue la de Roger Baden, que le costó seguramente el primer divorcio, después de la primera boda, claro. En todo caso, Jane Fonda forma parte de ese cine total, ¿no? Efectivamente, el cine total, que además llega ya a todo meter, porque se va a poner de moda el cine en tres dimensiones. Sí. No aquella cosa que hubo en los años 50 y 60, ni tampoco el sistema IMAX, este OmniMax de ahora, que está bien, pero no, es una cosa mucho más seria. James Cameron, nada menos, ha dicho que su próxima película, Battle Angel, se va a estrenar en el año 2007, todavía falta un poquito, pero se va a exhibir en formato normal, digamos en exhibición en las salas convencionales, pero también en el nuevo formato de tres dimensiones. Y no solo él, George Lucas y Peter Jackson confirman la posibilidad de relanzar sus éxitos, La Guerra de las Galaxias y El Señor de los Anillos, con tecnología de tres dimensiones digital, siempre con gafas, no unas gafas tan espantosas como aquellas de plástico de... Qué timo, ¿eh? Sí, era una cosa tremenda, con gafitas, pero una cosa mucho más llevadera. Y por si fuera poco, Sony está trabajando en una patente para el cine para los cinco sentidos. Un cine que se va a utilizar un sistema basado en ultrasonidos, yo esto no sé si creérmelo del todo, ¿no? Ultrasonidos que producen efecto, no solo de que la película la ves y la oyes, sino que además la hueles, la saboreas y la tocas. Yo, vamos, me parece bien así en principio, pero no sé si todas las películas las quiere uno oler, y muchísimo menos tocar todo lo que sale por ahí. Y menos si la cosa es, por ejemplo, de la Edad Media, que eran unos guarros. Efectivamente, pues por eso. Imagínese usted la mesnada atravesando la ciénaga. Sí. Esta semana que viene creo que nos enseñan eso de las cruzadas que ha hecho Ridley Scott, pues habría que olerla. Sí. Habría que olerla. Uno parar. En cuanto a tocar, bueno. Hombre, si sale Uma Thurman para usted, ¿no? Sí, aunque es fea. Momento para la crítica de don José Manuel Escribano. Seleccionamos una película y en este caso veo a José Manuel muy feliz porque es cine francés. Pues sí, es cine francés. Yo sinceramente creo que esta es la mejor película en este pasado fin de semana en el que se ha estrenado mucho. Se ha estrenado Gómez Pereira, ha estrenado Wim Wenders, por ejemplo, pero a mí me ha gustado especialmente esta Dama de Honor, La Dama de Honor, la última película de Claude Chabrol. La ha producido Patrick Godot, el guion es de Chabrol junto con Pierre Lechia y está basado en una novela de Ruth Rendell. Los protagonistas son Benoît Magimel, Laura Smet y Aurore Clément. Bueno, Chabrol es otro de los grandes del cine europeo, que es como decir de la historia del cine. El director parisino, a punto de cumplir 75 años, uno de los padres, un poco a su pesar, porque no lo quiso reconocer nunca, de la nueva ola francesa, y asombrosamente, creo yo, 50 películas en su haber, en 50 años, en casi 50 años de carrera, 50 películas sin contar la televisión. Títulos inolvidables como El bello Sergio y los primos, antes del 1960, antes de la eclosión de la nueva ola, y luego Landru, Marie Chantal, El tigre se perfuma con dinamita, La mujer infiel, El carnicero, La década prodigiosa, Las bodas rojas, La sangre de los otros, Días tranquilos en Clichy, Rien ne va plus, Gracias por el chocolate, ya en el año 2000, La flor del mal. Bueno, el mal, la maldad es precisamente uno de los elementos inspiradores de la obra de Chabrol, que no debe tener muy buena opinión del género humano, creo yo. Sí, yo vi una película de él, la de Landru, ¿sí? El psicópata, el célebre mataviudas francés, pues sí. Y me gustó. Era una película estupenda, ¿no? Sí, sí. Visto desde un punto de vista casi sociológico, sí, ¿no? el personaje. Sí. La necesidad. La necesidad, efectivamente. Sí, sí. Bueno, pues no es extraño con esa opinión que Chabrol se apoye frecuentemente en novelas bastante negras para sus guiones, novelas como las de Patricia Highsmith, Simenon, Ellery Queen, William Iris, Ruth Rendell, de la que ya extrajo La ceremonia, otra extraordinaria película, ¿no? El interés de Chabrol, desde luego, es contemplar a sus semejantes, tratar de comprenderlos, no para juzgarlos, sino para mejor retratarlos en su ambiente, para mostrar su conducta y sus sentimientos. Por eso lo de la maldad, claro, aunque también el amor como en esta historia, el amor y la atracción, la seducción, que también es otra constante en sus películas, pero aquí más física, más carnal que otras veces. Estamos de nuevo en algún lugar de Francia, esa sociedad provinciana que le parece al director más auténtica, menos sofisticada que la parisina, un poquito hortera, pero más sencilla y directa, y allí conocemos a la familia Tardieu. Philippe es un joven bastante sensato, el hombre trabajador, vive con su mujer, con su madre y sus dos hermanas. La mayor de las dos hermanas pues se va a casar y formará su cortejo con dos amigas como damas de honor, que se ve que allí es costumbre esto, ¿no? Una de las damas, Stéphanie, que a ella le gusta llamarse Santa, llama la atención de Philippe, atracción que es inmediatamente correspondida. Bueno, dos palabras sobre los intérpretes. Benoît Magimel es uno de los jóvenes talentos del cine francés. Ganó el premio al mejor actor en Cannes por su papel junto a Isabelle Huppert en La pianista y ya trabajó con Chabrol en La flor del mal. Laura Schmidt estaba en la retina del director, que hizo pruebas con ella para esta última película, y es hija de la protagonista, Natalie Bay, y de Johnny Hallyday, de quien exhibe el verdadero apellido. Nadie ha discutido nunca a Chabrol el acierto en la elección de sus protagonistas, y esta vez tampoco, porque luego están estupendos. El relato los persigue, los sigue minuciosamente, escudriñando sus actos, su comportamiento, desvelando pequeños detalles que conforman su personalidad, aunque la verdad es que Chabrol apenas enfatiza su mirada sobre ellos. Todo su entorno, el microcosmos del que forman parte, es descrito con la misma intención, dejando ver pequeños detalles y acontecimientos que atraviesan la historia y que pueden tener su importancia, o quizá no, como sucede en la misma vida. Claro, la relación de los protagonistas sí que es decisiva, y sobre ella gira toda la historia, sobre ese amor, o más bien sobre esa pasión. Una pasión verdaderamente aniquiladora. Por parte de Philippe, arrastrado por los ojos falsamente cándidos de Santa, por la geografía voluptuosa de su cuerpo, por la atmósfera romántica de su habitación y también en el mismísimo borde del horror por la condición indecente de su entrega. Por parte de la chica, aniquilado cualquier reparo moral, capaz de enredarse en su propia ilusión disparatada y terrible, íntimamente perdida en su mundo, en el que amor y muerte son dos caras de la misma moneda, en el que el placer y la perversión no se pueden separar. Chabrol nos toma de la mano, nos enseña estas vidas corrientes y terribles, estas gentes anónimas y singulares, las disecciona en sus preocupaciones y en sus afanes, y nos abandona a su contemplación. No hay juicio, no hay sentencia. Chabrol no es un moralista, es un entomólogo. ¿Un entomólogo? Pues sí, porque es la mirada del que mira a los insectos con el padre microscopio. Sí. Bueno, pues La dama de honor. La dama de honor. Una estupenda recomendación de nuestra revista de cine. Combinando calidad, taquilla y crítica, aquí están las mejores películas de la semana, número 10. Bueno, en el 10 está Closer, la película de Mike Nichols con Julia Roberts y Natalie Portman. Ni sube ni baja y lleva 9 semanas. Número 9. ahí sí que baja un poquito, el penalti más largo del mundo. Es muy largo, pero quizá no tanto. Fernando Tejero hace lo que puede, pero lleva ya 4 semanas y parece que pierde gas. Número 8. Entre Copas, la película de Alexander Payne, que también baja esta semana. Lleva 7 semanitas con nosotros y ha bajado un puesto. Número 7. El hundimiento de Oliver Hirschbiegel, con Bruno Ganz representando los últimos días de Adolf Hitler. 7 semanas también en la lista. Número 6. Pues también bajan los robots de Chris Wedge, que llevan 3 semanas, estaban en el 5 la semana anterior y me parece que van a durar poco. Número 5. Película de la semana, atención, La Señal 2. Qué miedo da esto. La película de Hideo Nakata con Naomi Watts y Simon Baker. Película de la semana quiere decir que es la primera en nuestra lista y entra directamente al 5. Número 4. Aquí está 2046, una de las dos películas más veteranas, en la estupenda obra de Wong Kar-wai, de la que ya hemos hablado muchísimo. 20 semanas, doble corona en esta ocasión. Escribano de Bronce, número 3. Bueno, más semanas todavía, 32, lleva Mar Adentro con nosotros. Yo creo que desde el principio no ha bajado de este puesto 3. Es verdad que le queda ya muy poquito recorrido, muy poquita taquilla incluso, pero de momento todo un éxito, 32 semanas en la lista. Escribano de Plata, número 2. Las tortugas también vuelan, dice elípticamente, poéticamente, Baman Gobadi, en esta extraordinaria y estremecedora película que protagonizan unos chavales, Soran Ebrahim, Abad Latif. 3 semanas en la lista. Mejor película de la semana, Escribano de Oro, número 1. Pues sigue siendo la chica del millón de dólares, Million Dollar Baby, con Clint Eastwood, Hilary Swank, Morgan Freeman. 10 semanas, es super 10 desde este mismo momento. Fantástico, señor Escribano, tenga usted un obsequio. A ver, gafas 3D. Anda. Porque me han dado una película de Pamela Anderson. Ah, sí. Y entonces tenemos que ver. Hay que ponerse lejos. Sí, porque lo de tactar, dice usted que todavía no... Todavía no, pero está por llegar, ¿eh? Está por llegar. Está por llegar. Entonces usted piensa que cuando llegue lo de tactar podremos llegar. Yo creo que sí, esa es la esperanza. Lo malo es cuando salga una cosa de Adán y Eva y aparezca Adán. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Maravilla, Macarraca. Al final me quedo con este nombre, lo veo venir. Bueno, pues John Lennon. ¿Sí? Que era un auténtico prodigio. ¿Mm? Esta era la etapa luminiscente. Hombre, no tiene su mejor voz. Bueno, porque esa tarde estaba afectado. Sí. Yo con estaba resfriado. Yo con una le había hecho una serie de aseveraciones. Sí. Y estaba... se le va la... Sí, un poco se le va. Esta relación tumultuosa del universo musical, John Lennon, Yoko Ono, también tuvo algunos agujeros negros, de los cuales alguien ahora se ha encargado de opinar. Sí. Así que vamos a saber cosas. Existe un científico que dice no a los agujeros negros? Los agujeros negros son una de las predicciones más famosas de la teoría de la relatividad general de Einstein, que explica la gravedad como deformaciones del espacio-tiempo causadas por objetos masivos. La teoría sugiere que una estrella suficientemente masiva, cuando muere, sufre un colapso bajo su propia gravedad hasta llegar al tamaño de un solo punto, formando así un agujero negro. Pero según un físico californiano, estas inspiradoras discontinuidades en el espacio-tiempo no existen y ni siquiera pueden existir. A su parecer, el colapso de las estrellas masivas, que se creía creaban esos agujeros negros, realmente conduce a la formación de estrellas que contienen energía oscura. George Chaplin sostiene que una estrella no sufre un colapso simplemente para formar un agujero negro. En cambio, el espacio-tiempo dentro de ella comienza a llenarse de energía oscura con efectos sorprendentes en la gravedad. Esto hace que estas estrellas sean confundidas con agujeros negros. Sin embargo, el científico estadounidense se opone firmemente a dar esta teoría por buena, haciendo mella en el legado que nos dejó el genio alemán justo en el año en que el mundo entero le rinde homenaje un siglo después de su famosa teoría. Vamos, que se enfrenta a las teorías de Albert Einstein. Así, sin piedad. Sin piedad. Se llama el hombre Chaplin. Sí. Llaman el Charlot de la ciencia. Así le conocen sus compañeros. Con el bastoncito, plim, plim, plim, plim, plim, ¿verdad? Dice, pero los agujeros negros, no. No creo en ellos. Bueno, pues son las cosas, y para eso hay científicos, para elaborar teorías, y luego que cada uno se cobije. Que opine lo que quiera. Bajo la que más conviene. Bueno, la siguiente hora, Mac. Sí. Ese te lo puse yo. Sí. Mac. Vamos a abordar el difícil mundo de Digi Martin. Que es difícil y complicado, nadie lo sabe como yo. Pues sí, porque tenemos Barrio Sésamo, los Teletubbies y luego ya Digi Martin. Sí, directamente. Vamos a ver, ¿cuántas canciones habrás seleccionado? Uf. No sé, a mí me parecen muchas porque como las oigo una y otra vez... Ya, porque claro, suele ofrecer unos 13 temas, ¿no? Pues yo creo que más o menos por ahí va. Sí, pero antes de esos 13 temas, para llegar a esos 13 temas, hemos pasado por otras 123 canciones. Sí, más o menos. Claro. Luego él está dudando toda la semana. Sí. Voy a poner esta. O sea, los 10 segundos o 20 segundos que puede ser una canción... Pero es que luego además, las que al final decide poner, luego se le olvidan. Luego se le olvidan, efectivamente. Y las tiene que dejar. En el último minuto dice, ¡ay! Justo. Con lo que tenemos ahora mismo 5 estudios de Onda Cero inmovilizados para descargar las músicas de Digi Martin. Exactamente. O sea, yo creo que tanto esfuerzo merece la pena. Hombre. Porque luego lo disfrutamos mucho en su sección. Luego le queda bien, todo hay que decirlo. Exacto, ¿eh? Pero también quiero decirlo porque quiero que el oyente de La Rosa de los Vientos, el oyente medio, sí, entienda el esfuerzo de Digi. ¿Qué él hace? Él se da a su público. Él tiene ya un público, tiene ya un núcleo de seguidores que ávidos esperan las informaciones de Digi. Claro. Pero claro, hay otro sector pues que dice, bueno, ¿y por qué pone esto? Pues porque sí. Pues él, para poner a Marisabel, previamente ha estado una semana exactamente, investigando meditándolo. Y meditándolo. Eso no es así al azar. Exacto. O para poner a los de la toda mecha. Sí. Claro, o sea, hemos disfrutado de su voz durante toda la semana para que luego aquí nos interprete a toda mecha durante 3 segundos. Claro, por favor, un poco de respeto para Digi Martin. Pues esta semana viene fuerte también, ¿eh? Como gran icono de la música española que ya es. Hombre, por supuesto. Todos los grupos, los solistas, todos llaman. Le llevarán a los homenajes luego. Seguro. Ay, señor, sí, es que es una variedad. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, y luego tenemos el expediente número 33, el expediente del misterio de Bruno Cardeñosa. El caso, pues, también espeluznante, ¿eh? De Villa, el señor sí. Villa. Pues, ya, luego nos contará. Sí. Los correos electrónicos rosa.vientos@ondacero.es, la gente sin escrúpulo y somos europeos, ¿y qué? El extraño caso del primer ministro, del flamante primer ministro estonio, quien ha heredado una gata que en principio era posesión del anterior primer ministro, pero que este se ha ido con cajas destempladas y le ha dejado a la gata en herencia. Esto también es terrible, tiene su problemática. Todo esto y mucho más, hasta las 4 te desencadenan. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. En unos minutos conectamos con el Ayatolá. El Ayatolá del ritmo, con Digi Martin. Sabremos todas las novedades, las sabrosas novedades musicales, todos los avances, las ventas, todo lo que hay que saber sobre la música en España y allende fronteras, con Digi Martin. El expediente del misterio, los correos electrónicos, buen ambiente, buen humor, los escrúpulos, y somos europeos y qué. En fin, que en menos de una hora, todo lo que vamos a ofrecer, bueno, pues muy interesante. Espero que estéis complacidos, que estéis a gusto, disfrutando de la radio en vivo y en directo. Pero no esperemos más, porque aquí está, incontenible, incomparable, incaico, Digi Martin. Es lo más parecido a John Travolta. La bomba Espósito. Ya se abren las puertas para recibir a este preboste de la música hispana. Nada pasa desapercibido a su ojo de ave de presa. Cualquier movimiento, cualquier intuición, lo que puede sonar, lo que puede pitar. Atención amigos, aquí llega, es él. Focos, luces, cámaras, acción, comienza Digi Martin. Comencemos con premura, sin más demora y con un poco de tortura. Sí, no os asustéis. Si os digo que os dejéis torturar por una colombiana de Barranquilla y un español de Moratalaz, podéis confiar en mí que será una tortura dulce. Yo pido que todos los días sean de sol. Yo pido que todos los viernes. Alejandro Sanz canta a dúo con Shakira Mebarak. La tortura ha comenzado a girar por las emisoras de nuestro país, mientras en Colombia, donde el single está ya a la venta, se ha convertido en un gran número uno. ¿Y dónde está Alejandro Sanz? Ahora, ahí está, ahí está. Bueno, pues después de aquel servicio de lavandería, con el que llegó a vender más de 13 millones de copias en todo el mundo, el próximo mes de junio se pondrá a la venta el nuevo álbum, cuyo título, cada vez que lo escucho, me recuerda a esas almohadillas para sujetar la dentadura postiza. Fijación oral. Fijación oral será el título del nuevo trabajo de Shakira en español y Oral Fixation, la versión en inglés del mismo, y que aparecerá 5 meses más tarde, en noviembre. Ah, mira, aquí está Alejandro. ¿Qué dice? Aquí estás otra vez. Bueno, pues nada. Está muy suave, está muy suave. Después del servicio de lavandería, llega fijación oral. Sí, es que no podía evitar comentarlo. A mí sí, me ocurre como comenta Shakira cuando dice que todo lo que piensa lo termina diciendo siempre. En fin, que con fijación oral, Shakira quiere hacer alusión a la primera etapa de nuestra vida, la más primaria, la más instintiva, la más animal. Ah. Y esa es, esa fase es la que cree vivir la colombiana. Y hablando de animales, ella sí que es una pantera en libertad. ¡Anda! ¿Sí? Mónica Naranjo en 1994 aparecía en escena. Con tan solo 17 añitos grababa su primer disco con temas tan primaverales como El amor coloca o Supernatural. Llegó a vender 2 millones de ejemplares. ¿De eso que ahora tiene 28 años Mónica Naranjo? Fíjate cómo pasa el tiempo. No, bueno. 3 años más tarde se desataba la locura. Teníamos Palabra de Mujer, con sencillos como Sobreviviré, Empiezo a recordarte, Desátame. La llevaban a ganar el premio Amigo a la mejor solista femenina en 1998. Después llegarían otros trabajos que le han llevado a vender hasta 5 millones de discos. Ahora la paisana de Salvador Dalí, quien en una ocasión le dijo, mi pincel lo ha guiado la pasión, haz con tu voz lo mismo, presenta una edición especial de su obra en 3 formatos, un CD de grandes éxitos, un DVD con un concierto y videoclips y un CD de remezclas con una pista correspondiente a una canción inédita. Si no puedes esperar hasta el 9 de mayo, el próximo lunes se pone a la venta un maxi single con el tema que escuchamos, Enamorada de ti y 3 remezclas. Y nuestro siguiente tema ya está a la venta. Se trata de Garbage. ¿Quién no recuerda aquel Androgyny? Corría el año 2001. Salía en varios formatos el Beautiful Garbage. ¿Ah? Una de las cajas era original. Se abría así cuales pétalos de rosa. ¿Sí? Que llevaba la impresa en la portada del álbum. ¿Ah? Yo fui a comprarlo y... ¿Y no había? Pensé que no había ya. En fin. Bueno, ahora, tras 4 años de silencio, llega el nuevo trabajo de la banda liderada por Shirley Manson. Bleed Like Me contiene 11 nuevos temas compuestos y producidos por el grupo. Me, Con este nuevo disco, que hace el cuarto en su carrera, la banda pretende retomar un sonido más directo, con guitarras contundentes en detrimento del sonido tecnológico que afirmaban percibir al escuchar a posteriori las grabaciones. En los próximos días conoceremos las fechas definitivas de su gira de verano por Europa y a buen seguro que pasarán por nuestro país. Y es que hablando de conciertos, ya se acercan los festivales. ¡Hombre, hombre! Escuchamos al grupo irlandés de música folk Solas. Solas. Que junto con Mugar, Skanda y Narva actuarán desde el próximo viernes hasta el domingo 17 de abril en la décima edición de Folixa na Primavera, que organiza el Ayuntamiento de Mieres, en Asturias. Atención, porque esta edición supondrá un nuevo récord en el reparto de sidra gratuita. Hombre, a escanciar, a escanciar. Menuda fiesta, más de 7.000 litros y gratis. Eres de Mieres, tías perro. Bueno, pues no creo que haya nadie que se quede sin y espetar aquello de mía, es mía, mi tesoro. ¿Esto qué es? Esto es Mía. Compuesta por Emilio Estefan, es una balada intensa e intimista. Paulina. Paulina. Paulina, Paulina. Paulina Rubio. ¡Ah! Así se llama el último single de Paulatina, un álbum con el que Paulina Rubio ha conseguido una nominación al premio Grammy Latino. Bueno, pues mira un mérito que tiene. Tres premios Lo Nuestro. Tres premios Lo Nuestro. Que entrega la cadena de televisión Univision. Sí. Y cinco nominaciones a los premios Billboard, que se celebrarán a finales de este mes de abril. Otra cosa no, pero el premio sí. Sí, la verdad es que sí. Y te encontré cuando pensé que te pedía. Bueno, pues ahora sí, hecho el repaso por los singles, veamos cuáles son los que más venden, a no ser que alguien tenga algo que objetar. Por favor, no me pidas que mienta, que cuente cuentos de ciencia ficción, que te diga que lo nuestro es eterno, que nada en el mundo romperá nuestro amor. No preguntes si eres la primera, ni tan siquiera si habrá alguna más. Ah, sí, claro, claro, sí, tenéis razón. Pobrecillos, ellos diciendo aquello de yo estoy aquí. Bueno, en fin, pues sí. Lo dicho, que están aquí. Son Iguana Tango y presentan En Celo, su tercer trabajo ya. Ya llevan tres. Sí. Fíjate, y no nos habíamos enterado. Pues en total 14 temas que buscan repetir el éxito de sus dos anteriores álbumes, El Nacimiento de la Iguana y Mudando la Piel. Mudando la Piel, claro. La verdad es que este pasado verano llegaron a realizar hasta 104 conciertos. Hombre, pues tendrán muchos seguidores, ¿no? Muchos seguidores, incluso en las altas esferas. Porque... ¿Ah? Sí, sí. Informaciones privilegiadas que tiene uno. Le gustó a un directivo de una agencia de publicidad. Sí. Y dijeron, a estos hay que darles cancha. Y estuvieron todo el verano de conciertos. Y Iguana Tango, ¿eh? Jacobo, Joaquín, Quique y Mario eligieron las canciones de un total de 50 que compusieron entre concierto y concierto, entre esos 104 y 104. ¿Y de dónde son? Son de... Bueno, gente, son algunos de Madrid. De Madrid. En Celo incluye además dos pistas multimedia. Un making of de la grabación del disco e imágenes de la promoción de su anterior trabajo. Yo creo que ya nadie tendrá nada más que decir, así que echemos un vistazo a la lista de sencillos más vendidos. A ver, a ver. Entre los 20 primeros se encuentran Ellas y Él. Estas son las, ¿no? Las... Destiny's Child. Destiny's Child. Y su soldado. Beyoncé. Exacto. Decía yo, y su soldado, o deberíamos decir 25.000 marines, puesto que recientemente estuvieron en la base californiana de Pendleton. La actuación forma parte del programa Rocking the Corps, con el que el gobierno de Estados Unidos pretende agradar a sus tropas por los servicios prestados. Esto ya lo hicimos nosotros, ¿eh? Sí, ellos mandan a Beyoncé, Kelly Rowland, Michelle Williams y nosotros en su día, pues a la rubia. No, nosotros a la pola. Marta Sánchez. No. También, antes, ¿eh? De Marta Sánchez. Antes. Carmen Sevilla, que fue a Sidney, uh-huh. La polaca, que estuvo en el Sáhara. Sí. También, vamos a ver, Rosa Morena. Sí. Hombre, Rosa Morena, que fue con mini shorts, que hizo las delicias de los legionarios. Pero... Y luego Marta Sánchez en la fragata, aquella. Claro, claro. Yo me quedo con Marta Sánchez, sí, con Marta Sánchez, porque, también, hablando de rubias... Anastasia, se sitúa por encima de Depeche Mode. A mí me gusta mucho Anastasia, ¿eh? Pues aquí la tenemos con su sencillo Heavy on My Heart. Una luchadora, Anastasia. Recordemos que ya hace un mes la artista anunciaba que los beneficios de este sencillo irían destinados a la fundación que lleva su nombre y cuyos esfuerzos se dirigen a la lucha contra el cáncer. Muy bien. El tema fue compuesto por Anastasia en su batalla personal contra el mal que le acechaba hasta que lo venció. Después llegaría su nuevo álbum con el que sigue cosechando éxitos y con el que actuó en nuestro país. Continuamos ascendiendo en la lista de sencillos y por debajo del número uno tenemos a Fangoria, a Björk, a New Order, a Rammstein, Antonio Vega, esto es un no parar, Amaral, tremendo esto. ¿Dicho Amaral? Pero si, Amaral, decir, pero si no estaban en el número one. Pues quiere decir que no, el puesto más alto no se queda en Zaragoza. ¿No? O sí. Canto porque me levanto siempre con las mismas penas. ¡Hombre, Bumburi! Enrique Ortiz de Landazuri y Zarduri. ¡Qué bien! Sí, me han dicho que es de Zaragoza, ¿no? Claro, de Zaragoza. Y que empezó en esto de la música a los 12 años. Bueno, sí. Hay incluso quien le critica porque todas sus canciones suenan igual. No, a mí no, vamos, a ver, me parece un genio contemporáneo. Sea como fuere, su sencillo Canto, incluido en su solitario Viaje a ninguna parte, lo ha colocado como el más vendido. Muy bien, Enrique Bumburi. Bueno, Zaragoza arrasa, ¿eh? Veremos si lo hace en la lista de álbumes más vendidos. Sí. De momento, en los puestos más bajos, nos encontramos a Los Delincuentes. Los Delincuentes, claro. ¿Cómo? A Falete. En lo más bajo. Within Temptation. ¿Quién está también? Sí, Within Temptation. ¿En qué puesto tengo a mis queridos Within Temptation? En el 47. En el 47. No parece que... ¿no? 50. No. Están cayendo poquito a poquito. ¿Pero han hecho oro? No. Tampoco. Siento darte esa mala noticia, Juan. Pero simplemente quería decirte que estaban ahí. Ya, Martín, la lista están. Sí, pero podían haber vendido 50.000 ya, ¿no? Podían. Ya. Podían haber llegado a 50.000 copias. Pero no. Pero bueno, oye, todavía están a tiempo. Eso sí. ¿Verdad? Bueno, pues el caso es que un poquito más arriba tenemos a Deluxe, que les hemos escuchado aquí, también hemos escuchado a New Order, sí. Obeck. Y entre las entradas más fuertes tenemos a Carmen París. Jotera no serás tú, anda y díselo a tu madre. ¿He dicho Carmen París? Sí. Pues sí, zaragozana. Otra vez, pero bueno, Zaragoza está ocupando ahora mismo todo el poder, ¿eh? 38 años y dice que eso de Jotera lo serás tú. Bueno, o al menos así ha titulado su segundo trabajo. Sí. Si no hay sensibilidad. Dale. Mira. Pichi. Sustrato del mensaje musical. Un chotis. ¿Ves? Claro. Va mi genio, fue su álbum debut. Que mira qué rara y original la Carmen París, ¿eh? Sí. Fusión de estilo, que es lo que se lleva hoy en día, ¿no? Sí. Tiene una voz, que un chorro de voz. Es potencia pura. Pues con su primer álbum llegó a vender 40.000 copias. Claro. Hoy Carmen París estará actuando en Barcelona, donde presentará este doble CD. Y digo doble, puesto que bajo el subtítulo Carmen y sus andanzas, podremos escuchar los escarceos musicales que la cantante ha tenido en discos homenaje, como a Pablo Neruda, Javier Crae o Joaquín Sabina. 9 colaboraciones y 11 temas, que son el resultado de esa mezcolanza que decíamos de estilos, desde el chotis o la jota al jazz. Hombre, y cantó con Palito Ortega. Uh-huh. Con Palito Ortega también, con el gran músico... con Armando Manzanero. Armando Manzanero, es la pista número uno del CD Carmen y sus andanzas. Eso es, Armando Manzanero. Pues respecto a esa fusión de estilos, hace poquito escuchaba a Fangoria, más bien Alaska, Olvido Gara, defender su música. Olvido Gara y Nacho Canut, muy bien. Bueno, pues... ¿Y Olvido defendía la música? No, espera, ¿de quién? Defendía esa mezcolanza, esa originalidad en la mezcla de estilos. Incluso anunciaba una futura colaboración con ellos, Ángeles, Dioni y Miguel Ángel. Cuando zarpa el amor... Esto. Cuando zarpa el amor, ellos zarparon hace 10 años. Cuando zarpa el amor, navega a ciegas sin el timón. Sí, cual Ava Gold, pues han puesto en el mercado un recopilatorio llamado Camela Oro, la colección. Camela Oro, ole que ole. Se trata de un doble CD, 22 canciones que se han llegado a situar en el puesto 4 de la lista AFIBE. Por delante de Diana Navarro, Antonio Vega. Es que venden lo indecible, los Camela, ¿eh? Sí, por delante de Chayanne, Vivo, María Isabel y El Sueño de Morfeo. De San Cristóbal de Los Ángeles, ¿no? Exacto, correcto. Claro. Es cierto que... Mira cómo canta. ¿Ves? es el Johnny, ¿no? Sí. Y esta es Ángeles. Mira, sí, ves. Debe tener ya 40 años, Ángeles. A una mujer no se le pregunta por la edad, hombre. Ah, bueno. Bueno. Pues es cierto que han recurrido a una mezcla, aunque creo que un género musical aún no lo han tocado. Vale. Hablo del rap. ¿El no, rap? Rap, hip hop. Bueno, señoras y señores, permítame presentarles en primicia a unos artistas que han situado su disco de rap entre los más vendidos. Y no hablo de Eminem, tampoco de SJK, Santa Justa Clan, sino que ellos son SFDK. ¿Cómo? SFDK. Sí. Y estos a su vez nos van a presentar a un niño güey. Déjenme que les cuente la historia de un pequeño héroe de barrio de pacotilla. Un tío que se cambiaba de ropa dentro de las cabinas de teléfono y enseñaba el culo desde el automóvil. Pero bueno. Su nombre era algo parecido a... ¿Parecido a qué? Algo parecido a... ¿A qué? Güey. Okay. Sí, niño güey. Ese era el nombre, el niño güey. El niño güey. Sí. Tatu y DJ Oscar o Acción Sánchez, dos sevillanos que se presentan con un cuarto trabajo, dicho primicia, pero en realidad es su cuarto trabajo, bajo el brazo llamado 2005, y que entra directamente al tercer lugar de los discos más vendidos. Pero bueno, el hip hop este hace furor, ¿eh? Sí, sí. Pues tras su trabajo debut, Siempre Fuertes, en 1999, han continuado sin parar, desde Los Chiqueros, también Odisea en el Lodo, y colaboraciones con gente como Frank T o La Mala Rodríguez. Sí. Y no voy a ser malo, no os voy a poner... ¿Para qué vamos a poner a los segundos en la lista, no? A pesar de sus 50.000 copias vendidas, así que dejaremos a un lado a los televisivos Santa Justa Clan. ¿Cuánto ha vendido esto del hip hop? Estos todavía nada, acaban de entrar, ¿eh? Ah, no. Vale. Acaban de entrar. Pero Santa Justa Clan, SJK, ya llevan vendidas más de 50.000 copias. A toda mecha. A toda mecha. Así que a toda mecha nos vamos directamente al 1. A ver, el 1. Que mi alma se encuentra perdida. ¡Oh! Se mantienen 3 semanas en lista y conservan 2 trabajos en la misma. Estrella de Mar continúa entre los más vendidos junto a estos Pájaros en la Cabeza, que ya tienen gira para nuestro país. Qué bien suenan los Amaral, ¿eh? Es que suenan potentes, suenan frescos. Muy bien, muy bien. Pues la gira dará comienzo el próximo 3 de junio en el multiusos Sánchez Paraíso de Salamanca, un concierto enmarcado en los actos de celebración del 250 aniversario de la Plaza Mayor de la ciudad. Más tarde darán un salto dirección al otro lado del charco, eso será en octubre. Hasta entonces podremos disfrutar de Juan Aguirre y Eva Amaral. Y con ellos me despido ya, hasta la próxima semana. Es que fíjate, no te despidas todavía. No, no. Es que estoy escuchando esta canción y me recuerda a aquel mítico rock andaluz de hace 20, 25. Te lo digo en serio, ¿eh? Tiene el toquecito este de... ¿Andaluz? Sí, ¿británico? Sí. Bueno, pero esa es la magia de la música, ¿no? ¿Eh? Conseguir todos los estilos, fusionarlos y... Y conseguir productos como este. Bueno, y español. Eso es. Español. Nada, ¡viva Aragón! Sí, la verdad es que... En el programa de hoy la sección ha estado de moda, ¿eh? Hemos estado muy maños todos, ¿eh? Sí, la verdad es que muy sí. Bien. Incluso, bueno, en correos hemos tenido, ¿verdad? Algún correo también, que ha llegado desde... También, que luego comentaremos. Luego comentaremos. Pues ahora, es que es una maravilla, Aragón. A la que me voy volando como cual ave de Fénix, ¿eh? Bueno, amigo, lo has hecho muy bien. La puerta grande se abre para ti. Sales a hombros. El público te aclama. Señoras y señores, concluye su misión... ¡Digi Murphy! La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Vámonos al capítulo 33 de nuestros expedientes del misterio. Tenemos que ofrecer un caso espectacular, Paul Villa. La verdad es que quedó muy bien documentado, muy bien investigado y ahora es perfectamente expuesto por Bruno Cardeñosa. Capítulo 33, expedientes del misterio. ...16 de junio de 1963, Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos. Nuestro protagonista se llama Paul Villa.

Bueno, ya, pues ahí. Hemos recibido una cosita estupenda de Santiago. No sabemos bien el remite, pero por lo que ha enviado y más sí. o menos lo que comenta, pues pensamos que sí, que es de la zona, por lo menos de Aragón. Pues nos ha gustado muchísimo. Estamos muy emocionados y es una imagen de la Virgen del Pilar, ¿verdad? Exactamente. Pasada por el manto, además, de la Virgen. Con su cinta correspondiente de la bandera de Aragón. Bueno, que está Aragón, además, claro, todo el mundo sabe que yo le tengo un cariño muy especial a mi querida Aragón, porque allí viví durante un tiempo, y bueno, yo también he pasado bajo el manto de la Virgen. Así uh-huh. que muchas gracias, Santiago, me ha gustado mucho, y lo guardaremos entre nuestros mejores recuerdos. Y Santiago, pues bueno, él lo hace como agradecimiento por la compañía que le das todas las noches, y por las clases de historia, y con el cariño que lo cuentas. Bueno, pues además este año hemos reeditado, ¿verdad?, los sitios de Zaragoza, uh-huh. así que nada, viva la Virgen del Pilar, y un abrazo tremendo para los aragoneses. Gracias, Santiago, un beso. Dos Antonios de Ibiza te están esperando para invitarte a una rozabanda en la isla. Bueno, qué bien. Juan, yo creo que tenemos que ir ya, ¿no? Bueno, voy yo, ¿no? Hombre, dice invitaros. Ah, invitaros. O sea, eso muy bien, ¿eh? La puntualización hay que subrayarla. O sea, que pretendéis viajar conmigo a... Vale, bueno. O vamos, mejor dicho, me dejáis viajar con vosotros. ¿Sabes? Exactamente. Ahí, ahí. ¿Lo has entendido? Oy. Bueno, pues claro que sí, hombre, quiero la Pitiusa. Y además quieren dar ánimos a todos los voluntarios de Protección Civil y a los pobres ignorantes que les tratan de tontos por ser voluntarios cuando deberían tomar ejemplo. Pues claro que sí, hay que fomentar la Protección Civil. Un movimiento muy solidario y además muy... muy correcto para este siglo XXI. Un abrazo tremendo para los voluntarios de Protección Civil en Ibiza. Bueno, pues nos ha llegado una carta musical. ¿Una carta musical? Bueno, un CD de Pedro Martínez y José Mateus. Dice uh-huh. que ellos se encargan de interpretar temas de la historia musical, como Yesterday, Wonderful Tonight, Your sí. Son, para que lo escuchemos y, si gustamos, ponerlo, pincharlo. Y aquí les tenemos. A ver, ¿se llaman Pedro? Pedro Martínez y José Mateus. Muy bien. Voz, guitarra, violín. ¿Verdad? Pues suenan sí. bastante bien. Sí. Con violín, guitarras y voces. Y voz, sí. Uh-huh. Y muy nada, decían que lo enviaban con el deseo de que lo disfrutáramos, igual que ellos disfrutan cuando lo interpretan. Bueno, pues lo hemos hecho, Pedro y José. Exacto. Un abrazo tremendo para vosotros. De Madrid. Y os deseamos todo lo mejor en el mundo de la música. De Madrid no, de Badajoz. De Badajoz. De Badajoz. Uy. Bueno, pues, Digi. Ahí hay que decir que además en Badajoz siempre están ahí como un poco... Sí, hay algunas comunidades que tienen ahí olvido y no puede ser. Muy bien, pues Pedro y José de Badajoz. Exacto. Con esta interpretación maravillosa de Yesterday y otras canciones clásicas. Muy bien. Bueno, pues Manolo de Morón dice que uno que se va a beber el mar te saluda. ¿Uno que se va a beber el mar? Sí. Qué ansia, ¿eh? No sé. Bueno, además nos comenta que tiene 41 años, que sí. es de la generación de cuando estaba el programa de Medianoche de Alés, uh-huh. y después pues ha tenido la mutación, escuchando todo lo que ha ido haciendo, pasando de murciélago a mejillón. A mejillón, bueno. Dice que sus felicitaciones a los colaboradores, bueno, enumera a todos, Cardeñosa, Callejo, Canal, Rueda, Bacterio, Sogún, y por supuesto, a esa Macarena, que con esa sonrisa le enamora. Maca. Bueno, que llega la primavera, Martín, no sé si has notado. Sí, Martín lo ha notado, ¿eh? Sí. Bueno, pues ya nos contaréis, a ver, los síntomas. No, yo no me he percatado, pero... Porque bueno, veo muy lozano a Sergi de Montfort, veo muy bien a Silvia y a Macarena, yo estoy pletórico. Sí. Pero tú, Martín, es como que no terminas de arrancar, ¿eh? No. Estamos en primavera ya... Bueno, a Martín le envía saludos a él y a sus elefantes. Ah, mira, saluditos. ¿Ves? Pero... ¿Cómo también se acuerdan de él? Pero era chico. Bueno, pero también recibes de Chicago. Oye, es también. Que están mirando saludos en general. Pero Martín, ten en cuenta que tú como tecnosexual que eres, tienes que estar abierto a todas las posibilidades. Es verdad. Eso sí. Además me han tratado muy mal a mujeres y no puede ser. Bueno, Manolo le gusta la zona cero, los pasajes de la historia y dice que la rosa ya no es un programa, sino que es un sentimiento. Bueno. Luego, deberes que nos envía, que le preguntemos a Sogún qué precio puede tener el número uno del Capitán Trueno, que costaba 8 pesetas. Bueno, pues eso ya se lo preguntamos, ¿no, Martín? Sí, lo guardaremos para preguntar a Raúl. Que le encantó el CD de La Rosa y que para él también su James Bond favorito es Roger Moore. Roger Moore, bueno, pues me gusta mucho que haya sido feliz escuchando el doble CD de La Rosa de los Vientos, un recuerdo para los amigos del programa, con algunas de las canciones míticas que han sonado por aquí. Gracias, amigo. Un abrazo para ti y para el Cayo. ¿Es de Morón? Sí, de Sevilla. Claro. Bueno, Juan de Dios María escribe por la noticia que dimos el otro día en Azul y Verde acerca de los molinos de viento en la costa gaditana. Mm. Y dice, te informo que el poner los molinos está en un estudio de impacto medioambiental, porque el ponerlos en el talud continental puede afectar a la pesca de la zona. Porque para recoger la energía eléctrica se necesitan cables y eso puede afectar a la fauna marina, especialmente a los peces que se pescan en esa zona, porque los cables crean corrientes y campos electromagnéticos que harán que estos se vayan de la zona, una zona muy castigada por la falta de acuerdo con Marruecos y los pocos barcos que pueden pescar. La mayoría de los ayuntamientos de la zona se han levantado porque puede ser la ruina para las personas que viven allí. Bueno, pues eso, que se establezcan los protocolos oportunos y que se busquen los lugares idóneos. Y bueno, pues que la energía eólica se ubique donde realmente no provoque molestias. No perjudique. Claro, es igual que tierra adentro, con la zona de tránsito para aves de presa o otro tipo de avifauna. Pues bueno, a veces los molinos de viento, la energía eólica, pues sí que resulta un poco perjudicial para los hábitats. Eso que lo estudien. Desde San Roque nos escribe Raúl en Cádiz con dos preguntas, dos sugerencias, dos recomendaciones que le gustaría que le dieras, Juan. Primero, algún buen libro sobre culturas del mundo antiguo, ya sean persas, fenicias, cartaginesas, romanos o griegos, porque dice, alguno que esté muy bien, así al estilo de los tuyos redactados, de visigodos o romanos, porque, maestro, ya que me lo sé de memoria todos. ¿Se sabe de memoria mis libros? Sí, sí, eso es lo que comenta. Y luego, además, también una recomendación sobre algún libro que hable sobre Troya. Y es que todos los que encuentra dice que le hablan más de su repercusión futura y arqueológica que del hecho en sí. Bueno, pues aquí lo tenemos muy fácil, querido amigo. Sobre Troya, el mejor libro escrito jamás se llama La Ilíada. Así que tú vas a... Clarísimo. Claro, vas a la tienda y dices, por favor, póngame La Ilíada. Póngame La Ilíada de Homero. Y preguntando por Homero, yo creo que ya le dan a la tecla y sale Homero, La Ilíada. Es más, te diría, coge La Ilíada y coge también La Odisea. Y con esos dos estamos estupendos. Ahí te cuenta todo lo que hay que saber sobre Ilión, que es el nombre original de Troya. Bueno, pues ese en cuanto a recomendación sobre Troya. Y luego Persa, otros títulos, Felicias, griegos, romanos. Romano, griegos. Pues obligado es, yo siempre lo digo, Indro Montanelli. Indro Montanelli tiene historias maravillosas sobre Roma y sobre Grecia. Acude a ellas, que seguro que no vas a salir defraudado, y es un estilo parecido al mío. Así que ahí seguro que vas a disfrutar. Indro Montanelli, pues la historia de Roma o la de los griegos. Vamos, que se va a poner las botas leyendo la historia antigua. Claro. Bueno, pues José Manuel dice que es un incondicional desde la época de Turno de Noche y también gran admirador del maestro Fernando Jiménez del Oso, que para él dice que, bueno, que no solo le introdujo en él la semilla de la rebeldía, sino que también le enseñó una forma de ver y afrontar el misterio y la vida en general. Que no tuvo el privilegio de conocerlo, pero su influencia marcó su forma de ver las cosas y la forma de valorarlas. Muy bien, amigo, pues comparto esa opinión plenamente contigo. Gracias en nombre de Fernando. Katsura de Cádiz quiere pedirte un pasaje de la historia sobre el tema de Túpac Amaru, pero dice que no sobre el último rey inca que se enfrentó contra los abusos de los españoles en el siglo XVI, sino de aquel cacique local del siglo XVIII que revivió dicho enfrentamiento. Sí, pero es una historia de una repercusión difícil, según en qué contexto se mueva o dónde se cuente. Así que venga, yo lo tengo muy en cuenta. Este Túpac Amaru fue referencia para grupos terroristas en Sudamérica y bueno, pues la verdad es que es una figura muy mal interpretada. Pero bueno, yo lo apunto con mucho cariño. Bien, vamos con un correo de Xavier, o más bien dos, porque nos envió el primero comentándonos que se llama Xavier Jiménez, tiene 22 años, que vive en Granada, que estudia historia. Por eso, dice, supongo que esta es una buena causa para justificar la adicción que me ha generado vuestro programa desde que lo descubrí hace algo más de 2 años. Muchas veces pongo el temporizador en la cadena de música para que se desconecte, para poder dormir, tras unos 30 minutos, más o menos. Lo gracioso es que casi siempre tengo que levantarme corriendo de un salto y volver a encenderlo para no perder el hilo de lo que se estaba hablando en el programa. Dice que supone que a más gente le ocurrirá. Por un lado, nos comenta que no ha resistido tampoco poder visitar la página del general Juan Ignacio Cuesta, y aunque le falta trabajo, se ve que apunta a ser un buen sitio que visitar en Internet. Sí. Y por otro lado, dice que la sección... Hay que visitarla con mucho cariño. Por otro lado, dice que la sección de música es original. Y lo dice porque él también tiene un programa de radio que se llama La Caverna, dedicado a música independiente. Estilos indie, rock, electropop, underground. Sí. Y nos recomienda varios grupos. Astru, Nacho Vegas. ¿Nacho Vega? Mercromina. ¿No será Nacho García Vega? Tenemos a Nacho Vegas. Ah, es otro. Y Mercromina. Pues tomamos nota. Que ahora ya se utiliza otra, el mercurocromo ahora. Sí, ahora ya betadine, ¿no? Betadine, sí. Oye, eso te deja mancha. Sí. Pero hay una cosa que es incolora, ¿no? Sí, la mercromina incolora. Claro. Está muy bien. Te deja fenomenal. Bueno, pues todo esto, ¿ves? Cultura musical unida a la cultura médica. Pues, qué maravilla. Claro. Bueno, pues Paco dice que le gustan mucho los programas que hacemos de Opar, sobre todo uno que se comentó, los Opar de Utah, y nos invita a que volvemos a tratar el tema, sobre todo los Opar de los Urales. Los objetos fuera de lugar, fuera de contexto temporal, bueno, pues claro que sí, siempre han gustado mucho estos Opar. Michael Cremo, con su obra Arqueología Prohibida, los dio a conocer al gran público, y aquí hemos referido pues bastantes casos con Bruno Cardeñosa en Los Enigmas del Mundo, y supongo que también en Los Expedientes del Misterio caerá alguno. Pues venga, lo apuntamos aquí tu sugerencia. Rubén Sanabrias, de Alicante, dice: parece que los oyentes se hayan posicionado en dos bandos, los veteranos coleccionistas que están descontentos y los nuevos que están encantados. Pues yo no me veo representado, soy veterano, me he bajado de internet todo lo que he pillado sobre el programa y he leído de Cebrián todo lo que ha escrito, hasta la lista de la compra. Y a pesar de eso, no tengo para nada la percepción de que el programa haya degenerado o perdido interés. Las nuevas secciones me encantan, aún tenéis la capacidad de sorprenderme e ilusionarme después de 10 años oyéndoos. Cada día espero con impaciencia que colguéis el nuevo programa, y cuando llega el fin de semana, le doy un repasito a mi colección de MP3 para calmar el mono hasta que lleguen los programas frescos. Lo hacéis muy bien, sois los mejores, seguid así. Bueno, pues muchas gracias, amigo. Este año, sin duda alguna, es el año del MP3, sí, y del iPod, y de todo esto. El Emul. Y el Emul. El DVD. El DVD. O sea, es el año de la tecnología, es tremendo. Bueno, pues nada. Todos somos tecnosexuales. Sí. Me alegra mucho que te guste, y qué gran cantidad de audiencia tenemos en Internet. Sí, la verdad. O sea, cada vez más. O sea, yo ya no sé. Hombre, lo comprobamos perfectamente cuando un comentario que se hace un lunes, recibimos los correos el miércoles, o un mes después. Sí. Bueno, en todo caso, pues estoy muy muy agradecido a ese fiel seguimiento, bien en directo, como estamos ahora, o luego ya en Internet. Bueno, pero está muy bien. Audiencia es. Sí, nos escuchan a cualquier hora del día, ¿eh? Sí. Impresionante. Bueno, en fin, este email no tiene autor, pero dice que es para sugerirles, en todo caso, preguntarles si fuera posible que hicieran una especie de pasajes de la historia dedicado no a algún célebre ser humano, sino a un conjunto de ellos. La idea que me pasa por la cabeza de este oyente, sería hacerlo sobre los diferentes cuerpos que prestan servicio en esta nuestra sociedad, es decir, unidades de las Fuerzas Armadas, cuerpos de policía, bomberos, unidades de protección civil y sanitarios. Dice, porque tenemos la suerte en este país de tener cuerpos y unidades antiguos y con mucha historia. Eso sí, siempre habrá que contar lo que interese, cosas relevantes, tanto buenas como esa parte de historia negra que en todas partes aparece. El otro día, por cierto, estuve hablando sobre un prepasaje, porque todavía no se había establecido oficialmente la sección, pero hicimos un pasaje de la historia en el año 1994, dedicado a la, pues, con motivo de su 150 aniversario, a la historia de la Guardia Civil. Por ejemplo, apunta uno de ellos a la Guardia Civil. Claro. Exacto, pues ese pasaje lo hicimos cuando todavía la sección no existía, pero hicimos ya una historia de la Guardia Civil en sus 150 años. Sí, pues aquí el oyente apunta, bueno, a la Guardia Civil, bomberos de la Diputación Provincial de Barcelona. Bueno, pues venga. Que tiene una historia. Anotamos. Bueno, pues José Ennum le llamamos José, dice que hace miles de años que nos va siguiendo, incluso antes de la construcción de la Gran Pirámide. Pues sí, ya estábamos entonces, lo que pasa es que pasamos desapercibidos. Dice que por el horario, pues claro, no puede ser muy constante. Entonces, lo que nos invita es que a que hablemos, que no sabe si lo hemos hecho en muchas ocasiones, del apasionante mundo de la nanotecnología. Claro que sí, damos muchas noticias, sobre todo Carlos Canales nos surte de ese tipo de informaciones y lo contamos en la tertulia de la Zona Cero o en Azul y Verde, sí, hablamos de nanotecnología. Pues nanorobots. Claro. Eso es lo que quiere, más información sobre el tema. Muy bien, pues ahora lo último es que la nanotecnología se consolida como una eficaz herramienta para acabar con muchas plagas en los cultivos, para mejorar las condiciones del agua, para pues resolver determinadas cuestiones médicas inabordables hasta ahora. O sea que sí, la nanotecnología ha entrado ya en su siglo culminante, el 21. La ciencia y la tecnología se unen. Sí. Esto es impresionante en la velocidad a la que vamos. Qué gran filósofo eres. Gracias, hombre. Dani quiere saber si es posible que pongáis en el apartado de Fonoteca de juanantoniocebrian.com el especial de Semana Santa del 2005, el que se emitió el día 25 de marzo. Sí. Dice que no lo pudo escuchar puesto que es de Málaga y allí la Semana Santa se vive muy activamente y aunque lo dejó grabando, la tecnología le falló y todavía no ha podido disfrutar de él. También se ha dirigido a la web de Onda Cero, pero bueno, tiene algún problema con ella y dice que no puede escuchar los programas desde esa web. Pero está colgado el programa, ¿no?, en OndaCero.es. Sí. Si lo tenemos, bueno, sí, muy pronto lo pondremos en juanantoniocebrian.com. En cuanto dispongamos de unos minutillos, en cuanto tengamos la mínima oportunidad, pondremos por lo menos las 2 horas de tertulia, las pondremos a vuestra disposición en juanantoniocebrian.com, como siempre, con insuperable calidad de sonido. De todas formas, ahí tenéis más de 120 sonidos en juanantoniocebrian.com, en la fonoteca, nada, para que los disfrutéis, para que los tengáis ahí a mano. Cadriano dice, hola camaradas. Me gustaría que algún día hicierais un pasaje de la historia que tratase sobre Sumer, en concreto aquella guerra que hubo entre Sargon de Akkad y Luzalzagasi, por el control del país. Gracias, seguid así, sois la repera. Bueno, pues nada, hablaremos de los sumerios en cualquier momento, que no está mal. Hombre, sobre la escritura cuneiforme todavía no se ha dicho todo. No. Fíjate si contaron cosas, ¿eh? Exacto. Bueno, pues Alfonso quiere saber si tenemos alguna nueva psicofonía del viejo Belchite, que por lo visto estuvo allí hace algunos años, dice, y es impresionante. Sí, hay muchas psicofonías en Belchite, donde se libró la batalla en plena Guerra Civil Española, y bueno, pues a lo mejor este año, en el monográfico que hacemos, en el clásico sobre psicofonías, pues podemos incorporar alguna psicofonía de Belchite. Lo apunto y se lo comento a Jesús Callejo y a Carlos Canales. Qué bien los correos electrónicos, rosa.vientos@onda0.es. Esto es Gente sin Escrúpulo. Dime Martín. Viajemos. ¿Has comprado los billetes de lotería? Sí, tengo unos. ¿Ya? ¿Cómo? Pero, oye, Macarena. Sí, pero vamos a ver. ¿Tú sabías? Pero esto era entre tú y yo. Un momento. Pues, estás aireando el asunto. ¿Cómo que? No. De airear nada. Aquí hay que hablar claramente. ¿Tienes o no tienes los décimos? Sí, los tengo. ¿Pero a qué vais a jugar? Pues hemos comprado... Es más, te tengo que devolver porque pensé que iban a ser más caros. O sea que... Bueno. No te quiero sisar porque entre tú y yo... Tenemos de la primitiva, tenemos de la 11. Sí. Tenemos cupones de la 11. Tenemos la Lotería Nacional. ¿Y nosotros por qué no jugamos? Bueno, pero porque nos hace falta. O sea, nosotros estamos necesitados, hay que pagar unas cosas, hay que asumir unos compromisos. No, pero primero hay que informar y luego ya uno decide si quiere jugar o no. Claro. Oye, que me han puesto... El tabaco me lo han puesto a 2,90, ¿eh? ¿Qué tiene que ver el tabaco con la lotería? Pues el vicio siempre por delante. Ya sabes lo que tienes que hacer. Sí. Bueno, pues vamos a hablar de los juegos de azar. Hablemos de los juegos de azar en Uberlandia. Cuidado con las letras, no las... Porque si ponemos mira, R delante de la E... Bueno, pues viajamos a Uberlandia. Que no Uberlandia. Es un nuevo país, es que no me he enterado. No. Nos encontramos en concreto en Brasil. Brasil. Estamos en Minas Gerais. Nada. Minas Gerais. Yo quiero solo la canción. Rio de Janeiro, São Paulo. Provoca imensa dor. Só privilegiado. Oh, privilégio, sou tão triste. Eu possuo apenas o que. Que hermoso es Brasil, ¿verdad? Pinto. Oh, pinto. É Curitiba. O João do Brasil. Brasília. A garota do Plaza de Ipanema. Brasil. Estamos en el estado del sudeste de Brasil. Ah, sudeste de Brasil. A Minas Gerais. Qué bien hablamos el portugués. Somos unos expertos. Es que es ir a cualquier sitio y nos defendemos enseguida, ¿eh? Muito obrigado. Oh. Muito obrigado, muito obrigado. Isto é muito natural. Muito natural. Muito natural. Bueno, la bossa nova es un gran patrimonio de la humanidad, ¿eh? No, y además, en cuanto tienes, no sé, estrés. Sí, te pones esta música y un poquito, es que te relaja. Un poquito de bossa nova. No me extraña que el Johnny, cuando hizo aquello, se fuera a Brasil, ¿eh? Oye. Ya, pero el médico no fue muy allá haciendo los arreglos. Que tienen fama, ¿eh? Sí, sí, bueno, sí. En Brasil no se reconoce, es alucinante. No se vive para otra cosa. Es más, ¿la paga de los fines de semana? Sí. ¿Eh? ¿A dónde vas? Para la cirugía estética. Sí. ¿Tú? Bueno, pues ¿cómo se ha calmado todo? Quedamos en medida. Bueno. Esto es increíble. Bueno, pues estamos en Uberlandia. Sí, en Uberlandia. Con, no lo sabemos exactamente. Juaniño, Carliño, Juaniño, Robertiño o Luisiño. Ronaldinho. Bueno, sí. Ronaldinho. ¿Pero cuántos son? Uno. Es un ex vigilante brasileño. Ya no es vigilante, ¿no? Ex. Ya no, ex. Quedó casi, está sin trabajo el pobre. Sí. Pero la noticia tiene tela, porque, por un lado, es cierto que, bueno, había ocultado a su mujer que había ganado un millonario premio de lotería pocas semanas antes del divorcio. Bien. Ah, o sea que se iban a divorciar. No. Ahí está la noticia. Ah. Después de recibir el cuantioso premio, dijo: oye, que vamos a divorciarnos. Esta es la mía. Separemos los bienes. Me divorcio. Me divorcio. Dijo: ¿y tú qué tienes? Yo solo tengo la casa. Así que mitad para ti, mitad para mí. Y claro, pues así quedó todo. Hasta que un día la mujer... O sea, con lo que se cumplió la promesa de la ministra Trujillo. ¿Sí? O sea, 25 metros cuadrados para cada uno. Luego, allá tú lo que hagas con ello. Eso es. Pero, en este caso, la mujer, pues indagó, anduvo por la casa de loterías, donde el ex vigilante solía realizar las apuestas. O sea, que ella sospechaba. La estaba mosqueadilla, sí. Porque claro, lo otro... Algo se olía. Claro. Sabía comprar coche nuevo, había cambiado el vestuario. Robertinho apareció con el Ferrari. Sí. Y con el Rolex en la muñeca. Y con garotas. Claro. Claro. Y con un medallón del Cristo de... ¿También? Del pan de azúcar, ¿no? Con el medallón. Trajeado, con corbata. Ella empezó, con los oros. Empezó a sospechar en cuanto vio el medallón. Sí. Claro, porque vio el pan de azúcar así, sí, el tamaño real. Algo no funciona. Aquí algo falla. No cuadra. Pues allí se enteró de que había ganado un premio millonario. ¿Y de cuánto estamos hablando, Martín? Pues casi 5 millones. 5 millones de euros. 5 millones de euros en Brasil. 15,2 millones de reales. De reales. ¿Eh? 800, una barbaridad. 830 millones de las antiguas pesetas. Bueno, pero esto ocurrió en 1998. Toma ya. ¿Y nos hemos entrado ahora, Martín? ¿O es que sí, la noticia porque... llegado? No, porque ahora ha llegado... Tiempo es que hasta llegado... ahora no estaba claro, actualizada. Es que había tal acumulación de noticias. No habían querido contarlo hasta ahora. La resolución de Vanessa Verdolim, que es la magistrada, que, bueno, pues ha puesto a cada uno en su lugar y ha dicho que el ex vigilante brasileño debe pagar la mitad de ese premio que recibió a su ex mujer, puesto que solo se interesó por la separación después de recibir el premio de lotería. Muy bien. Ahí estuvo Vanessa Verdolim. Un aplauso para ella. Vanessa Verdolim. Muy bien. Ahí está. Queremos todos. Entonces, 2,5 millones para la doliente. Y 2,5 para el exvigilante. El exvigilante. No está mal, yo creo que todos quedan bien. Sí, en paz. Y ya está. ¿Y la mitad del piso, entonces? Entonces la mitad del piso, pues me imagino que lo venderían y también le darían un apaño. Pero tú fíjate, ¿no?, que perfectamente, si se reparte, tiene, vamos, millones y millones. Sí. Y el egoísmo... Sí. Gente, sin escrúpulos. Sin escrúpulo. Claro. Decía como el tesoro. Pues sí. Claro, y se compró ese pedazo de coche para simplemente, claro, ir a por las visitas semanales que hacía la hija de la pareja y... Sí, sí. ¿Se ha vuelto a saber algo más? Se delató. No, esto es la última noticia. Esto es... O sea, que la última hora. Que han tenido 7 años de litigio, pero al final han merecido la pena. Sí. Hombre, para ella sabemos exactamente. Sí. Lo malo es que el otro estuvo durante estos 7 años gastando a diestro y siniestro. Gastando o bien manteniendo parte de dinero en el banco y generando intereses. Y se ha fundido los 2,5 millones que le correspondían y ahora se ha quedado sin nada. Ah, y sin trabajo, porque si era exvigilante brasileño, pues fíjate. Sí, es vigilante brasileño, efectivamente. Que es una modalidad nueva que surgió ahora. Es vigilante brasileño. Yo soy vigilante brasileño. cierta campaña hace alusión a eso. Seba Capoira, esta. Mire, mire, mire cómo bailo. ¡Boing, boing! Amigos, amigos, ha llegado el momento culminante para nuestro programa de hoy. La Rosa de los Vientos ofrece su mejor esplendor para recibir a Osón Despretine. Que por cierto, nos preguntan mucho por Despretine, ¿eh? Sí. ¿De dónde viene la inspiración? ¿Qué significa Despretine? Bueno, pues ya lo averiguaremos. Exacto. Claro. Incluso volveremos a cantar la canción, la letra, traducida. Exactamente. Podemos cantarla. La cantaremos íntegra, porque somos europeos, ¿y qué? Amigo, yo creo que está clarísimo. Si es que el idioma es universal, la música es universal. Todos entendemos lo que quieren decir Picasso, Anonimo, Haiduk. Y ahora sí. Despretine. Bueno, vamos a elegir europeo del día. Sí, sí, sí. Nos vamos a la lejana Estonia. Claro, claro. A una república báltica pequeñita, recoleta, pero oye, muy bella. Sí. Y con gente como Andrus Ansip. Hombre, Andrus Ansip. Nuevo primer ministro. Desde aquí le felicitamos. Mira, nos está llamando. Hola, Andrus. Hola, Andrus. Hello. ¿Qué te está contando? No sé si será bueno o será malo, porque en Estados Unidos tienen a su terrier escocés, el presidente George W. Bush, Barney. En Rusia tenemos a un labrador, a Connie, la mascota del jefe del Kremlin, Vladimir Putin. Sí. Y en Estonia, hasta hace muy poquito, tenían a una gatita. Bueno, porque hay menos presupuesto, oye, la alimentación es cara. Bueno, terrier, labrador, y en Estonia, un misu. Un misu, misu. Misu, así se llamaba. La gata del recién dimitido primer ministro de Estonia, Juhan Parst. ¿Ha dimitido el ministro? Dimitió el 24 de marzo pasado. ¿Y por qué ha dimitido? No, tampoco sabemos las razones. Porque la gata era una plasta, era la gata Flora. Quizá tuvo algo que ver su mujer, su esposa, Merle. ¿También se separó? Merle. No, es que hace poquito dio a luz y se opuso a... Bueno. Y bueno, pues al final se ha convertido en una gata non grata. Se ha convertido al cristianismo. Gata non grata. La gatita, pobrecilla. La gata, porque, sí, claro, diría, bueno, pues si ellos se van, a ver si el nuevo inquilino me acepta. O sea, el antiguo primer ministro dimitió. Juhan Parts. Juhan Parts. Y su mujer, Merle. Tuvo un bebé. Sí. Y abandonaron y a ya, la gata. Ya ahí le empezaron a dar la espalda a la pobre Misu. Y incluso al país. Y al país. Al país. Eso es. Cogieron las de Villa Diego y escaparon. Pero la pobre gatita continuaba allí. No se la llevaron. No se fue la gata Flora. No, continuaba porque está tan a gusto en el despacho. Se había enamorado. En el despacho presidencial. Se había enamorado de un mapache. Puede ser. ¿No era eso el dibujo? Sí. La gata. No era un mapache, era una mofeta. Ah, una mofeta. Uf, qué olor. Imagínate. Qué olor. No, pero lo cierto es que todos los dirigentes que acudían al despacho... Decían... Ya lo conocían, ¿no? Pero la aceptaban, o sea, ya la tildaban de simpática gatita. Sí, sí. Claro, dijo el embajador de Lituania, le dijo al de otro país, al de la Federación Rusa, le dijo... Y aquí el primer ministro... Huele a gato. Huele a gato, huele a mea. El despacho. Huele a gato encerrado. Esto aquí no limpian, en este país no limpian. Pues nada, que hasta ahora entonces podemos decir que residía en Stenbock, el nombre oficial de la sede del gobierno en la capital estonia, Tallinn. Stenbock. Y bueno, pues ahora ya no sabemos exactamente cuál será su paradero. Eso sí, yo conocí en una ocasión a un chico que odiaba tanto a los gatos, bueno, en concreto al de su pareja, que un día lo cogió, lo metió en el coche, ¡bum! Coche para arriba, para abajo, 10 manzanas allá, lo abandonó. A los 5 minutos estaba en casa. El gato. Al día siguiente, 20 manzanas allá, 30 para acá, 40 arriba, 20 abajo. A los 5 minutos suena el teléfono, lo coge la mujer, sí. El marido, ¿ha llegado el gato a casa? Sí. Pues que se ponga que me he perdido. ¿Dónde acabará Misu? ¿Dónde acabará Martín Esposito? Pues en el despacho de... De Estonia. En Tallinn. En Tallinn, de Andrus, ¿no? En el despacho de Andrus. De Andrus Ansip. Andrus Ansip. Bueno, pues hasta aquí podemos contar. Con Sonji de Monfort en el control de sonido, Silvia Casasola, Macarena Yagüe, Martín Espósito, Juan Antonio Cebrián. Espero que lo hayáis pasado bien en nuestra compañía, la de Onda Cero, la de la Rosa de los Vientos. Ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego sigue lo mejor de Goma Espuma. Por nuestra parte, nada más. Hasta mañana, que se dé bien.